En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Apareció muerta hace muy poquitos días. Se había ahorcado. Aparentemente se había quitado la vida, se había suicidado, pero detuvieron a su marido. ¿Por qué? Porque él hace hipnosis y la sospecha de que se quitase la vida era una de las órdenes. Esa sospecha de que era una de las órdenes que había dado su marido bajo hipnosis es la que ha cobrado fuerza, Manuel. Fíjate que se ha tratado, buenas noches, este tema en el mundo de la literatura. ¿Es posible matar con la hipnosis? Bueno, pues lo cierto es que en estos mismos instantes, justo en estos momentos, hay un médico argentino que está detenido por orden judicial, acusado de haber asesinado a su mujer utilizando la hipnosis. Estamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Comienza aquí nuestro programa, un programa con tertulia. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Castasola en la codirección. Muchos contenidos, muchos temas, ojalá os gusten. Vamos con alguno de ellos. Lo dicho, tenemos esta noche de tertulia con misterio, con entretenimiento, con información, con diversión, con muchos factores en juego que vamos a tener por delante en este programa. Como siempre, intentaremos que sea especial. Especial porque vamos a intentar conocer algún detalle más sobre un avión totalmente secreto que está desarrollando la NASA. También os vamos a comentar los detalles de una expedición que tiene como objetivo localizar el Arca de la Alianza y la información respecto a un suceso relacionado con el fenómeno OVNI, relacionado con un caso de humanoide agresivo en Talavera. Con Manuel Carvellal, a quien ya lo habéis oído, con Mado Martínez, con Juan José Sánchez Oro, con Miguel Pedrero, con Silvia Casasola, tertulia Zona Cero, esta noche en la que os hablaremos, por supuesto, de esos 100 años de las apariciones de Fátima que se cumplieron ayer, 100 años de las apariciones en Portugal, 100 años, bueno, no, 1000 años o todos los años que llevaba Portugal, y justo lo hicieron ayer cuando se cumplían 100 años del milagro de Fátima, se hizo otro milagro, ganaron Eurovisión. ¿Casualidad? Pues lo dudo, pero en nuestra página web está muy destacado. La audiencia es extraordinaria de ese Club del Misterio que hicimos con Miguel Pedrero, contándoos la verdad sobre lo que ocurrió en Fátima. www.ondacero.es, ahí se encuentra toda la información. Y ya sabéis, tenéis un hashtag, una etiqueta que podéis utilizar desde ya mismo, almohadilla rosavientos en Twitter. Almohadilla Rosavientos. Además, estaremos en un bosque encantado, el bosque de Orrios, en los ecos del pasado, con Laura Falco Lara, y también tendremos un nuevo juicio a la historia con la profesora, con la historiadora, con la que nos divertimos, con la que aprendemos, con Ana María Vázquez Ois, que hoy nos va a contar el origen de un término, el origen histórico de los restaurantes. Vamos a contar en la era digital con Javier Sevillano la última hora del ciberataque. La consulta de esta noche en nuestra página, en nuestro perfil en Twitter, es precisamente sobre ese asunto. Os preguntamos si habéis tenido algún tipo de afección, si os ha afectado de alguna vez, de alguna forma, el ciberataque del pasado viernes. Hasta ahora, más del 95% de nuestros oyentes dicen que no, que no se han sentido atacados y que no les atacaron a ellos en absolutamente nada. Bueno, pues comenzamos el programa, comenzamos La Rosa de los Vientos, 38 minutos sobre la una de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. con toda la gente ya preparado, con todos nuestros contertulios. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, encantada. Con Miguel Pedrero, ¿qué tal? Muy buenas. Juan José Sánchez Oro, buenas también. Muy buenas noches. Y Manuel Carvial, que nos ha contado algún detalle, algún primer detalle de ese caso y que ahora nos va a ampliar. ¿Por hipnosis se puede matar? Bueno, esto parece que es lo que considera como posible un juez de instrucción en Argentina, que es el al que le ha caído este caso. Caso que comienza el pasado 23 de abril, cuando en el servicio de emergencias, el 911, en un pueblecito perteneciente a la provincia de Mendoza, en Argentina, se recibe una llamada de un hombre que se identifica como el doctor Juan Muñoz y que solicita ayuda porque dice haberse encontrado el cuerpo sin vida de su esposa, la profesora María del Carmen Solís, de 52 años, que aparentemente se había quitado la vida ahorcándose en el domicilio de la pareja. Se personan los servicios de emergencia, encontrando a María del Carmen ya cadáver, y comienza la investigación. Ellos tenían una relación desde hace 26 años, a pesar de la diferencia de edad. El doctor Muñoz tiene 72 años, María del Carmen Solís 52, y tenía ya dos hijos de una relación anterior, María del Carmen, que son un poco los que han impulsado el escándalo mediático que ha llevado esta historia a los informativos de la prensa y de la televisión argentina, y por efecto de la globalización ha llegado hasta nosotros. Se trataría aparentemente de un suicidio hasta que la policía descubre un diario, que no ha trascendido todavía, sobre el caso pesa el secreto de sumario, un diario íntimo que llevaba esta mujer, que además había empezado a visitar a un psiquiatra desde hace poco tiempo porque sufría una profunda depresión. Y el testimonio de este psiquiatra al que estaba visitando Carmen Solís y lo que aparece en ese diario parece ser clave para que el juez haya convertido a la víctima, en teoría víctima, porque su mujer se ha quitado la vida, sí, porque, en sospechoso. Claro, porque esté o no la hipnosis en detrás, ahora nos vas a contar, Manuel, no deja de ser un caso de atentado machista. Bueno, cuando hay una sentencia, o sea, por el momento bueno, es un suicidio. Un suicidio en el que se ha imputado a la pareja de la víctima. Todavía no sabemos muy bien por qué, porque evidentemente, pese al secreto de sumario, no sabemos lo que hay en ese diario y no sabemos lo que ha dicho ese psiquiatra. Lo que sí sabemos es que este médico, que era un médico forense, que era un médico vinculado al mundo criminológico, que era un experto en hipnosis, que había practicado, que había utilizado la hipnosis durante mucho tiempo, ha sido imputado. Por esa edad, os decía que tenía 72 años, esa es la razón por la cual, aunque está detenido, está en régimen de prisión de detención domiciliaria, digamos. No se le ha trasladado, por la edad que tiene, a una cárcel, a una celda, está en el domicilio, pero está como imputado y como detenido. Y esto es lo que ha generado o ha reavivado esa vieja polémica, ese mito con el que han especulado tantos literatos, tantos cineastas, y con el que en el mundo de las anomalías, bueno, pues nos hemos encontrado en alguna ocasión, por ejemplo, con la figura de los candidatos manchures, que era, mira cómo tú sabes de qué hablo, una herramienta que en teoría habían explorado los servicios de inteligencia norteamericanos para ver si a través de la hipnosis, más concretamente de la narcohipnosis, se podía llegar a convertir a una persona normal en un asesino perfecto, sin que fuese consciente incluso de que estaba cometiendo un crimen. La literatura conspiranoica ha especulado mucho con algunos de los grandes crímenes, por ejemplo, el asesinato de Kennedy, de los dos Kennedys, en realidad, y otros incidentes, de si fueron candidatos manchures, de si fueron asesinos programados a través de la hipnosis para cometer esos crímenes. Claro, cuando tú hablas con los psicólogos, con los psiquiatras, con los expertos en hipnosis clínica, no hablo de la hipnosis de espectáculo, te dicen que no, que la principal barrera de la hipnosis es lo que tú consideres como lícito. Es decir, que lo que dicen los expertos, para entendernos, es que la hipnosis no puede obligar a nadie a hacer algo con lo que no estuviese de acuerdo. Claro, el problema es que quizá existen herramientas para convencernos o para disfrazar algo con lo que no estaríamos de acuerdo abiertamente, bueno, pues para disfrazarlo, Sí, que te para lo que vendan existen. de otra Claro, manera. en este caso en concreto, parece demostrado que María del Carmen sufría una depresión, estaba pasando por una fase depresiva e hipocondríaca. Sus hijos aseguran que durante esos 26 años de relación, su pareja, el doctor Muñoz, había utilizado la hipnosis con ella regularmente, supuestamente como terapia para aliviar esa depresión, pero algo han visto que les hace sospechar que a lo mejor, bueno, pudo haber utilizado esa depresión, esa situación de vulnerabilidad, para disfrazar de alguna manera o para potenciar de alguna manera un instinto autodestructivo, autolesivo, y llevarla a que cometiese lo que sería el crimen perfecto, ¿no? Porque tú no te manchas las manos, Claro. cometiese. Yo creo, Manuel, que has dado dos claves. Se ha hablado mucho de los candidatos manchurianos y has dado dos claves fundamentales. Uno, que no se emplearía con estos candidatos manchurianos, es decir, con estos asesinos perfectos, no se emplearía solo la hipnosis, sino la narcohipnosis. Es decir, se emplearían toda una serie de sustancias psicoactivas, la hipnosis y también toda una serie de procesos de lavado de cerebro y de control mental. Es decir, son una serie de elementos que se combinan para, supuestamente, para crear ese asesino perfecto. Y por otro lado, es cierto que una de las formas de romper esa barrera que parece que existe en la hipnosis y que todos los expertos apuntan a ello, que es que uno no puede hacer algo que en el fondo no quiere hacer, una cosa es el espectáculo, entonces hacer la gallina, pues bueno, son gente muy predispuesta a hacer ese tipo de cosas, que quieren mostrarse delante al público, personas muy expansivas. Bueno, si tú no quieres hacer el tonto haciendo que eres una gallina, no lo haces, ¿no? Está mirando, Ver. queridos oyentes, está mirando Miguel a Juanjo para decirle No, que no, haga no, la no. Es que gallina, ¿eh? De todas Estoy formas, quedando hipnotizado un por lo que. comentario a propósito de eso mismo que dice Miguel con Almodíez Rosavientos en Twitter. Y recordamos, ayer fuimos toda la noche trending de topic. En varias ocasiones a lo largo de la noche, en la Rosa de los Vientos, nuestros oyentes nos regalaron ese trending topic. Fuimos tendencia. Bueno, pues con Almodíez Rosavientos, Bernardo nos dice que cuando estás hipnotizado no vas a contar ni hacer nada que no quieras, que hay grados y niveles, nos pregunta, ¿cómo hipnotizados? Bueno, aquí hace unas semanas también Manuel mismo trajo una noticia que demostraba que parece que no es así. Él era un abogado, si no recuerdo mal, Ahí, eso iba a que recordar yo. hipnotizaba a las personas, en concreto a mujeres, abusaba de ellas Claro. en la propia consulta de su despacho, simplemente manteniendo una conversación y poco a poco seduciéndolas con la voz, ¿no? Y llevándolas a un determinado trance Y además hipnótico. es que hay formas de hacerlo, es decir, porque tú puedes crear en la mente de esa persona, no sé si a través de la hipnosis o utilizando otro tipo de elementos también, que esa persona ha matado a una persona querida, ¿no? Que ha matado a tu mujer o que ha matado a tu hijo, que los va a matar, ¿no? Si logras convencerlo de eso, es posible que esa persona, ese candidato manchuriano, se tome la justicia por su mano. Es decir, Claro. hay formas de hacerlo. Y se ha apuntado, hablabas tú de los asesinatos de los dos Kennedy, Sí. ¿no? De John Fitzgerald y de Robert. Hay elementos muy extraños alrededor de esos dos asesinatos. Hombre, se ha apuntado como uno de los candidatos manchurianos a Oswald. Oswald tiene una biografía, bueno, absolutamente tremenda, ¿no? Yo creo que Oswald ya no sabía si era del KGB, era de la CIA, si era comunista, si era anticomunista. Oswald era uno de esos elementos típicos de la Guerra Fría que son agentes dobles, triples o cuádruples, ¿no? Es decir, que ellos mismos ya no saben a quién pertenecen. Y en el fondo fue un tonto útil, que yo creo que ya daban por perdido, no era un agente válido para realizar ninguna operación. Y todo este lío comienza en los años 50, cuando después de la Guerra de Corea comienzan a llegar los prisioneros norteamericanos que habían estado en poder del bando comunista, que luego daría lugar a Corea del Norte, empiezan a llegar a Estados Unidos. Y de pronto los servicios de inteligencia norteamericanos se dan cuenta que muchos de ellos se convierten en comunistas, ¿no? Y incluso en efusivos divulgadores del comunismo, ¿no? Entonces no se lo explican. Dice, hombre, han estado prisioneros de los comunistas en cárceles de castigo y, sin embargo, resulta que descubren que militan en partidos comunistas, que repartían octavillas por las calles, que montaban asociaciones a favor del comunismo, y ahí descubren que lo que habían hecho con ellos es un lavado de cerebro, ¿no? Y entonces, de pronto se dan cuenta de que están detrás, muy por detrás, de los comunistas. Es por lo que se crea el MK Ultra. Claro. El MK Ultra es como reacción al éxito que tienen a la hora de interrogar a los prisioneros, claro, norteamericanos en lo que tú estás señalando, en Corea, en la guerra de Corea, claro, o en Vietnam. Claro. Ahí se crea el proyecto de control mental MK Ultra, cuya finalidad es manejar las mentes de las personas. Y en principio comienzan, como digo, a utilizar las drogas, los duros interrogatorios e incluso la hipnosis. Una de las operaciones más chuscas, uno de los experimentos más chuscos del MK Ultra, era utilizar a una serie de prostitutas en la zona de Los Ángeles que captaban a clientes y lo que hacían era pues meterles en el vaso de whisky o del colacao, ¿no? O de lo la que droga, sea. Droga del colacao. Pues algún tipo de sustancia alucinógena o psicoactiva y a partir de ahí entraban los agentes de la CIA que con ese hombre totalmente noqueado, sin control de sí mismo, comenzaban a hacer una serie de experimentos, ¿no? Entre ellos, pues, desde interrogatorios muy duros hasta el uso de la hipnosis, ¿no? Y ahí lo que intentaban averiguar era hasta qué punto podían romper los límites psicológicos de esa persona para que realizara determinadas acciones que en teoría no estaría dispuesto a hacer, ¿no? Esa fue una de las primeras operaciones utilizando prostitutas y a partir de ahí todo lo que se hizo. Yo recuerdo haber comentado también aquí en la tertulia que habéis traído vosotros, independientemente del caso que ha dicho Juanjo, del recordatorio del abogado que utilizaba a las clientes para ponerse las botas, de casos también que utilizaban a gente para hacer robos, que también les hipnotizaban y les utilizaban y les inducían para cometer ciertos robos que así, pues ellos, las personas que querían robar directamente, no tenían presencia y los otros a los que les hipnotizaban les hacían, pues eso, el clic correspondiente para que en ese momento se pusieran en acción. Claro, esa es una noticia muy llamativa porque se debía a una cámara de videovigilancia en un supermercado, y claro, queda todo registrado y que daron unas imágenes, yo las recuerdo, de un atraco en el que el atracador no exhibía un arma de fuego ni un arma blanca, hablaba. Y el cliente, el dependiente se quedaba así. Claro, esto nos obliga un poco a reescribir lo que creíamos sobre la hipnosis, ¿no? Por lo menos yo estoy bastante desconcertado porque la historia del abogado que comentábamos hace unas semanas es absolutamente alucinante. Porque fue una de las víctimas la que se dio cuenta de que cuando iba a consultar al abogado temas relacionados con su separación, pues que cuando salía de su despacho no recordaba de qué habían hablado y además siempre se daba cuenta de que llevaba el sujetador mal abrochado. Y ahí, ¿pero qué pasa? Yo cada vez que vengo al abogado, ¿será que con las prisas me abrocho mal el sostén? Que hasta que un día ya empieza a darse cuenta de que hay algo extraño, denuncia a la policía y se graba un vídeo que es alucinante, que ha trascendido, está en internet, en que la policía le pone un equipo de grabación, ella entra a la consulta y está grabado todo lo que ocurre, que es como el tipo muy inteligentemente la iba induciendo. Esta semana se estrenaba, no sé si la habréis visto, Déjame salir. Es una película de terror, escalofriante, que tiene como protagonista la hipnosis, precisamente. Y hay una escena en que hay una... No voy a desvelar el final, pero hay una escena en la que una psiquiatra, que es la persona que utiliza la hipnosis, utiliza la cucharilla, el tintineo de la cucharilla, mientras está revolviendo el té, para ir realizando esa inducción poco a poco, casi involuntaria, que una vez permite que se entre en un cierto grado de sugestión, claro, a partir de ahí los límites son impredecibles. Ya oída con Almadía Rosavientos nos dice anoche, el español de Eurovisión también fue hipnotizado para hacer de gallina. Hay que dar el comentario. De todas maneras... Cuéntanos, Mado. Me imagino que los jueces, el juez en este caso, y los que están investigando el tema... de esta señora que supuestamente pues hay sospechas de que su marido la ha inducido mediante hipnosis a que se suicide, cuando una persona está deprimida y además habéis dicho que tenía episodios de hipocondria, cuando uno tiene episodios de hipocondria tiene unas dosis altas de paranoia y no solamente tiene miedo a tener enfermedades o a estar mal o a prestar atención a sus síntomas, sino que es muy, muy normal tener pensamientos de que hay alguien que te está envenenando o que te quiere matar o que te quiere mal. Tú puedes escribir todo eso en un diario, tú puedes contárselo a tus vecinos, puedes dejar constancia, pero no siempre se tiene por qué ajustar a la realidad. A lo mejor el hombre realmente la logró inducir para que se suicidara, o a lo mejor no, a lo mejor estaba todo en su cabeza y logró transmitir esa inseguridad, ese miedo, esa paranoia a sus hijos y a los que estaban alrededor. Claro, evidentemente, aquí lo que se dice es que ella estaba planteándose una separación, ahí tendríamos el móvil, pero desde luego lo va a tener muy complicado la fiscalía y el juez para demostrar algo como eso. O sea, sería la primera vez. Suponiendo que esto hubiese ocurrido, va a ser algo muy difícil de demostrar. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Madden, en que es más probable que la cosa vaya por otro lado. Sin embargo, que un juez tome en consideración esta posibilidad, eso es lo que a mí me parece llamativo. Por cierto, Mado, nos vas a contar algo que seguro nos interesa muchísimo sobre una expedición. El objetivo es localizar el Arca de la Alianza o algo así, ¿no? No, el objetivo no es localizar el Arca de la Alianza, pero sí que está relacionado con el Arca de la Alianza. Resulta que hay un grupo de arqueólogos que este verano, concretamente en agosto, van a excavar por primera vez un lugar en el que, de acuerdo a las escrituras, estuvo el Arca de la Alianza durante unos 20 años. Yo me puse en contacto con Israel Finkelstein y Thomas Romer, que son los líderes de esta excavación arqueológica, y bueno, me contaron que el lugar que van a excavar es Kiryat Jearim, que es uno de los pocos lugares mencionados en la Biblia que todavía no han sido estudiados en profundidad ni han sido excavados de forma... Vamos, que el lugar es prácticamente virgen en lo que a excavaciones se refiere. Está a tan solo 12 kilómetros de Jerusalén. ¿Y qué es lo que esperan encontrar allí? Pues un templo. Un templo además dedicado al dios Baal, que es el dios de la fertilidad del panteón cananeo. Y no un templo cualquiera, por lo visto, sino un templo importante. Y allí ahora lo que hay, encima de ese lugar, vamos, es precisamente un monasterio que se llama Nuestra Señora del Arca de la Alianza. Y una de las cosas que Romer se atrevió a decirme cuando yo pues le presioné un poco y le dije, bueno, pero ¿tú crees que el Arca de la Alianza, esto existió, no existió? Y él me dijo que sí, que probablemente existió. Y entonces yo pues le llevé un poco más allá y le dije, bueno, ¿y dónde crees tú que puede estar el Arca de la Alianza, ¿no? Y él me dijo que probablemente pues o bien fue destruida durante la caída de Jerusalén, o que de hallarse en algún sitio, sin duda alguna, estaría en Babilonia, que no es precisamente uno de los lugares más citados sobre el lugar, el destino, la ubicación donde podría estar este objeto tan, tan anhelado, ¿no? El Arca de la Alianza. Y es curioso, ¿no? Porque en Babilonia, aquí ya voy a hablar de algo que a los amantes de las conspiraciones les va a encantar, la antigua Babilonia, ¿dónde está? Pues en Irak, ¿no? ¿Y qué tenía Saddam Hussein delante de su palacio? ¿Qué vistas tenía? Las ruinas, ¿no? Las ruinas de la antigua Babilonia que él mandó reconstruir, rehabilitar y restaurar. Y algunos ya pues dirán que al igual que la guerra de Irak se desató porque Estados Unidos quería ir allí a llevarse el Arca de la Alianza o algo así, ¿no? Es una cosa que permite hacer todo tipo de conexiones y conspiraciones. Pero bueno, fue curioso, fue interesante. Lo importante es que van a excavar un templo que va a aportar información sobre cómo se vivía en aquella época. ¿Y cuáles son los indicios que tenían ellos para ubicar este lugar como un sitio donde poder tener el Arca de la Alianza? ¿Y por qué lo tuvieron allí tanto tiempo? Las Sagradas Escrituras lo mencionan, dicen que el Arca de la Alianza estuvo allí durante 20 años, pues en uno de estos traslados miles que se hicieron del Arca, y que estuvo allí durante ese tiempo. Por cierto, Miguel, Dentro de unas horitas vamos a coger un avión, tú y yo, para irnos ahí. Sí, sí, ahí nos vamos, a Israel. A Jerusalén, al lugar, dicen que supuestamente del Arca de la Alianza, ¿no? Sí, bueno, yo creo que vamos a hacer un recorrido interesante y lo contaremos aquí. Y encima te voy a ver a ti, jolines, eso sí es un Arca de la Alianza. ¿Verdad? Terrible. ¿Verdad? Eso es un karma, eso es karma. Tantos días, no te veo suficiente como ya verdad. Para verte ahora unos cuantos días seguidos. No, eso lo digo yo. Bueno, pues escuchamos ahora las noticias en Onda Cero y después continuamos, porque tenemos muchísimas cosas más que contaros. Por ejemplo, los secretos de este avión ultra secreto que está desarrollando la NASA, Juanjo. Sí, es un avión que acaba de aterrizar, una especie de dron no tripulado, y que realmente está clasificado como secreto, y vamos a intentar ver qué teorías hay alrededor de este experimento. Será una de las noticias que conoceremos después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Son las 12 y 6 minutos. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Continuamos en la Zona Cero, en la tertulia de Onda Cero, en la tertulia que os va a comentar y os va a desvelar algunos de los secretos de ese avión de la NASA. Avión secreto de la NASA, Juanjo. Pues se llama, tiene un nombre además también como muy, muy de agente especial, porque se llama X-37B. Mide aproximadamente unos 3 metros de alto por 9 metros de largo y pesa 4.990 kilos. Hablan de que es un dron, es un avión no tripulado. Aterrizó justo hace un domingo, el domingo pasado, a las 7:40 de la mañana en el Centro Espacial de Kennedy, en Cabo Cañaveral, y además provocando un gran estruendo, ¿no? Una de estas explosiones sónicas que despertó y alarmó a algunos habitantes de la zona, porque entró superando la barrera del sonido. Y bueno, de momento no se sabe mucho, mucho de él. Ha batido una serie de récords. Estamos hablando de que es un avión que ha estado en órbita 718 días seguidos. Acumula realmente 2.085 días en órbita, porque no es la primera vez que está en el aire. Ya hubo un primer lanzamiento en el 2010. Ha superado, por lo tanto, todos los récords que tenían de permanencia en órbita de este tipo de misiones. Y la cuestión está en que hablamos de este tipo de misiones, pero no sabemos realmente cuál es la misión que tiene. ¿Ha habido algún comunicado oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cuando confirmó el aterrizaje el domingo pasado? Y lo que dijeron en ese comunicado es simplemente que estaban muy emocionados por los datos que habían recopilado, que más o menos decían que se había utilizado para probar algunos sistemas de protección térmica y también un nuevo sistema experimental de propulsión. Pero todo lo que es el proyecto en sí tiene la categoría de clasificado, por lo tanto está envuelto en un alto grado de secreto, y la Fuerza Aérea de Estados Unidos pues no ofrece más detalles. A partir de aquí han surgido las especulaciones, ¿no? Y hay muchas teorías sobre qué es lo que realmente está haciendo este dron. Por ejemplo, una de las primeras que salió es que se trataba de un avión utilizado para espiar, que tenía un sistema para monitorizar determinadas áreas geográficas, y esto vino porque en el 2011, como digo, las primeras pruebas se realizaron ya en el 2010, pues bueno, en mayo de 2011 varios astrónomos aficionados lograron ir detectando, pues claro, no estamos hablando de que sea un avión invisible, sino que se le puede hacer seguimiento, ¿no?, con aparatos astronómicos. Pues en ese primer lanzamiento de 2010, ya digo, en mayo de 2011, se dieron cuenta de que sobrevolaba por la zona de Corea del Norte, por Irak, por Irán, por Pakistán y Afganistán. Como sabemos, son zonas pues bastante delicadas, ¿no?, bastante críticas. Pero por otro lado también decían que, claro, si es un avión de espionaje, pues que era muy poco discreto, porque si se le puede seguir, pues en fin, claro, que tampoco está haciendo nada demasiado oculto. Por lo tanto, otra teoría que se ha hablado, que pueda estar de alguna manera preparándose como un tipo de arma con capacidad para bombardear desde el espacio. Pero también los que plantean esto desde luego en esta misión, estas misiones no ha bombardeado, sino que estaríamos hablando de una simulación, pero también, por otro lado, ya ha habido algunas revistas, además especializadas en tecnología, como la muy conocida Popular Mechanics, que dice que eso sería muy poco operativo porque requeriría demasiada gasolina, además que no solamente para volar, sino que, como decimos, para poder cargar ese tipo de armamento, y que en principio no sería demasiado compatible con este tipo de actividad militar. Otra opción que se ha planteado, que este tipo de drones estén pensados para interferir en otros satélites, de alguna manera para inhabilitarlos. Pero, como digo, también tenemos el mismo problema. Se le ve venir, entonces de alguna manera quizás podría adecuarse también algún tipo de herramienta o de arma para derribarlo antes de que pudiera interferir en los satélites a los que fuera a modificar. Y luego, por último, también otro tipo de opciones también dentro de este entorno que decimos así un poco más bélico, es que esté espiando a la Estación Espacial China. También parece ser que han estado en una órbita muy próxima. Es que el problema de la NASA es que en los últimos tiempos, desde que se jubilaron al transbordador espacial, no tiene ninguna misión la NASA, al menos en el espacio, ¿no? Eso algo tiene que hacer. Claro, la cuestión es que parece que está claro que algo tiene que hacer, pero más que estas cuestiones, como decimos, puntuales, seguramente tiene que ver con el rendimiento, porque es lo que han tratado de batir un récord. Entonces, otra de las teorías que han estado hablando es que seguramente puede estar poniendo en prueba o testeando algún tipo de combustible con una cierta capacidad extraordinaria para estar en el aire, ¿no? Porque está claro que eso es lo que han buscado, ¿no? Tratar de batir ese récord de permanencia. Pero, como digo, no se sabe nada. Lo único que se sabe es y ha trascendido la alegría de quienes han organizado este tipo de experimento. Sigue clasificado como secreto y todo lo demás son, de momento, especulaciones. Una última teoría que también han formulado, en este caso el New York Times, es que podían estar utilizándose este tipo de dron de alguna manera para lanzar también satélites espías, para poner en órbita satélites espías de pequeñas dimensiones. Como tú decías, Bruno, efectivamente, ellos están también muy contentos porque desde que acabaron con todo el tema de los transbordadores espaciales, esta sería un poco la alternativa dentro del mundo de los drones, ¿no? De aeronaves con similares prestaciones, pero no tripuladas, ¿no? A diferencia de los transbordadores. No se sabe si han hecho algún tipo de destino o han sobrevolado sobre Corea del Norte, ¿no? Que está ahora muy en boga. En principio, es uno de los territorios que, como te digo, por lo menos en aquella misión, en aquella primera misión, sí que estaba. Lo que pasa es que, claro, también te pones a mirar en el mundo y que no hay sitio delicado que merezca la pena sobrevolar, ¿no? Y si no tienen también otro tipo de aviones espías, como sabemos que los tienen, o los propios satélites que ya tienen ubicados. Claro, no hace y falta yo nada. Siempre recuerdo. Ya se tiene, ¿no? Yo siempre recuerdo el famoso avión perdido de Malasia, que una de las informaciones que trascendió es que Estados Unidos tenía monitorizado todos los cielos, por lo menos de Occidente, para detectar cualquier tipo de explosión en el aire. Lo tenía todo monitorizado y por eso sabían que el avión, oficialmente, era una información que les habían pasado, digamos, de gobierno a gobierno, sabían que ese avión por lo menos no había estallado en el aire. O sea, fijaros qué nivel de detalle tienen, ¿no? De cómo están perfectamente controlado todos los cielos para saber si hay algún tipo de actividad de esa naturaleza. Ven todo lo que ocurre en el cielo, ven todo lo que no nos imaginamos, como el caso, Miguel, de esta mujer que no veía nada, pero gracias a una serie de experimentos, gracias a una serie de trabajos, ha logrado ver, pero ve a través. Bueno, cuéntanoslo porque es absolutamente fascinante. Esta mujer es ciega, pero ve. De alguna manera detecta a las personas que tiene delante y a los objetos. No es un caso único, lo hablábamos antes de entrar al estudio, Juanjo y yo, que también es un tema que le interesa mucho, y ya sabéis, es Juanjo Sánchez Oro, y me trae aquí un montón de estudios que se han hecho sobre el tema. Es que es muy interesante, y yo creo que toca directamente con nuestros temas, ¿no? Lo que nos interesa. En este caso, tendríamos que referirnos a las capacidades psíquicas o las capacidades paranormales, ¿no? Este es el último caso de este tipo, pero hay muchos más. Si tenemos tiempo, contaremos algunos que son alucinantes, ¿no? Este caso está protagonizado por una mujer, se llama Milina Astucia, vive en una pequeña localidad de Escocia y hace ya bastantes años que perdió la vista. Cuando tenía 20 años, sufrió una serie de problemas de salud muy grave, con lo cual tuvieron que intervenirle y entonces le inducieron un coma. y estuvo 52 días en coma, madre nada mía. Más y nada menos. Y en esos momentos, en esos 56 días en los que estuvo en coma, en algún momento sufrió un derrame cerebral y la dejó completamente ciega, ¿no? Bueno, le dieron el alta, ella salió de esa operación con ese problema, que se quedó ciega, no podía ver, pero unos seis meses después de salir del hospital, ella decía ante sus médicos, ante sus doctores, que ella tenía la sensación de que, es cierto, no veía, pero tenía la sensación de que podía distinguir las personas y los objetos sin verlos, ¿no? Su médico la derivó a un neurólogo, el profesor Gordon Dutton, que ya había trabajado con varios casos de este tipo, y entonces le pidió un primer ejercicio, ¿no? En su hospital, en un pasillo, colocó una serie de sillas y le dijo que caminara de forma normal, ¿no? Como lo hacía siempre. Y en ese primer experimento se tropezó prácticamente con todo, ¿no? Pero este neurólogo, Dutton, sabía de qué iba la historia. Entonces le dijo que lo hiciera una segunda vez, pero que en esta ocasión no pensara en los objetos que había delante, que no pensara en ello, que simplemente caminara y que lo hiciera a un ritmo más rápido de lo que lo solía hacer habitualmente. Y en ese momento, pues, logró esquivar esas sillas, esos obstáculos que le habían puesto en el camino, en ese pasillo del hospital. ¿Por qué? Porque este neurólogo y otros muchos están convencidos de que esta capacidad tiene mucho que ver con el inconsciente. Es decir, que cuando lo piensas, y por esto digo que toca mucho con los fenómenos paranormales, que a veces un determinado psíquico, un determinado dotado, cuando entra en un laboratorio, resulta que esas capacidades, no puede demostrar esas capacidades convenientemente. Esto es algo así, ¿no? Es decir, cuando lo piensan, cuando tratan de demostrarlo, es cuando no les sale. Sin embargo, cuando lo hacen de manera natural, y ahí, según los neurólogos, es cuando toma el control ese subconsciente o ese inconsciente. Por ejemplo, otro de los neurólogos que trató a esta mujer, que se llama Judy Culhan, decía que si esta mujer estuviera a cierta distancia de él y él hiciera un ademán para lanzarle una pelota a la cabeza, que a pesar de que no lo viera, esta mujer lo que hace es cubrirse la cara y salir de la línea de tiro, ¿no? De cualquiera. Es decir, que tiene todas esas capacidades. Y de hecho la mujer declara que ella va por la casa y que no se tropieza con nada. ¿Y qué es más? Y que puede detectar que hay una serie de objetos en el suelo y saber qué clase de objetos son. Dice, pues a veces mi familia, mi hijo, deja unos zapatos por el suelo y yo recojo los zapatos, pero es que sé que son zapatos o un bolso o cualquier otro elemento. Incluso sabe si una persona está sentada cerca de ellos. No solo eso, sino que si la conoce, sabe de quién se trata, ¿no? Es decir, bueno, es algo, como digo, extraordinario y que está siendo investigado por varios neurólogos y que, como digo, no es el primer caso. No es el primer caso. Hay algunos absolutamente espectaculares. Cuando surge este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, es en el año 1974. El protagonista es un paciente que se llama Daniel, no se sabe cuál es su identidad, porque en todos los trabajos científicos aparece bajo sus iniciales, identificado bajo sus iniciales, DB. Bueno, se sabe que se llama Daniel, pero poco más. Y este hombre entró en el Hospital Nacional de Londres para ver un oftalmólogo, en este caso Michael Sanders. ¿Por qué? Porque él, bueno, había sufrido una operación cerebral a causa de unos dolores que tenía muy fuertes de cabeza y resulta que no veía por la parte izquierda, es decir, de su nariz hacia la izquierda no veía absolutamente nada después de la operación y no fue posible recuperarlo. Es decir, es como si viera el mundo con una cortinilla a su izquierda. Bueno, pues este hombre decía que es cierto, no veía a su izquierda, pero sin embargo podía detectar objetos, ¿no? Y es muy curioso porque uno de los primeros experimentos que hizo este oftalmólogo con él es darle la mano, ¿no? Pero por su parte izquierda, ¿no? Y este hombre siempre le daba la mano como si pudiera verlo, cuando los oftalmólogos y los neurólogos sabían que era imposible, que no veía, ¿no? Es decir, en este caso el oftalmólogo movía la mano, de un sitio a otro, a su izquierda siempre, y este hombre le chocaba la mano como si nada. Luego, una serie de psicólogos especializados en este tipo de casos realizaron otro tipo de experimentos con él, como poner una pantalla a su izquierda y pedirle que dijera cuando aparecía una determinada figura, un círculo, ¿no? Y acertó en la mayoría de las ocasiones. Luego lo hicieron con una línea. Tenía que decir cuando la línea estaba horizontal o vertical, y acertó en un 90% de las veces, muy por encima del azar. Lo interesante de todo esto, lo fascinante desde el punto de vista científico, neurológico e incluso filosófico, es que plantea una gran pregunta. ¿Y hasta qué punto actuamos conscientemente o muchas de nuestras decisiones las decide el inconsciente, ¿no? Porque en el caso de estas personas está claro, parece que es su inconsciente el que actúa. Entonces se preguntan todos estos científicos, todos estos neurólogos, hasta que actúa el inconsciente, no que somos inconscientes al actuar. Eso es muy distinto. Claro, claro, que actúa el inconsciente. Entonces muchos lo que se preguntan... No, el matiz yo lo decía por otra cosa. Vale. Bueno, el subconsciente, llámalo si quieres, ¿no? Entonces, lo que se preguntan es hasta qué punto muchas de las decisiones o de las cosas que hacemos y creemos que son, que las racionalizamos, las pensamos de forma lógica, en realidad quien está actuando es nuestro inconsciente y no somos... Nuestro archivo de data, nuestro big data, ¿no? Claro, claro. En cierto modo se puede decir. Claro, todo eso que está ahí. Bueno, desde entonces han llevado a cabo múltiples experimentos de este tipo con personas ciegas que eran capaces incluso, fijaros, de captar la emoción de las personas que tenían delante. Es decir, eran capaces de decir si la persona tenía un rostro triste, feliz, de ánimo, sorprendido. Es decir, había como una sincronización de las expresiones emocionales. Y bueno, como digo, se han hecho muchas Miguel, cosas. ¿En esos casos suelen ser personas que ya han visto? ¿O se ha dado ese tipo de casos también en personas que de nacimiento son ciegas? Los casos que se conocen son de personas que han visto, ¿no? Y que de alguna manera... Tienen referencia. Es que el tema... No, pero a ver, el tema va, por lo menos los casos así que más se conocen, hay que distinguir, porque claro, el proceso de visión está repartido por diferentes áreas. Nosotros lo que tenemos es, como sabemos, el globo ocular, el nervio óptico, y luego dónde se procesan los datos o los estímulos que nos llegan, en la zona occipital del cerebro. Entonces, este tipo de personas lo que tienen es lesionada el área occipital, donde se procesa la información. Claro. Pero lo que son los estímulos visuales le llegan porque tiene perfectamente el globo ocular y el nervio óptico le llega. Entonces, ¿qué es lo que se deduce de este tipo de fenómenos? Pues que evidentemente cuando nosotros percibimos, no estamos percibiendo, digamos, solamente los estímulos puros, sino que van cargados con algunas emociones o con algunas alarmas. Por ejemplo, lo que tú señalabas, Miguel, este tipo de casos que se le pone un rostro sonriente y la persona no es ya que diga, esta persona que tiene ceguera, si es que sonríe o no, sino que directamente copian la expresión que tienen delante. Y ellos mismos, inconscientemente, empiezan a sonreír. O si tienen un rostro triste, de alguna manera también se ponen tristes. Si tú les muestras una araña o una serpiente, reaccionan con alarma aunque no lo vean. Porque le está llegando ese estímulo, el cerebro no procesa la información conscientemente, pero sí que la sensación de alarma está gestionada por otras áreas del cerebro que no están lesionadas. Y el cuerpo reacciona. Claro, esa es una de las explicaciones. Pero aún así, hay una serie de hechos dentro de este tipo de fenómenos que son difíciles de explicar, como por ejemplo lo que contaba antes de esta mujer, que es capaz de saber si en el suelo hay unos zapatos, hay un bolso, o está sentada una persona a 10 metros de ella y es capaz de saber quién es esa persona, ¿no? Porque es decir, ahí también es lo que comentamos, seguramente está procesando, o sea, la información le está llegando bien, está reconociendo, lo que pasa es que no llega al consciente, pero sí que otras áreas del cerebro reaccionan en consecuencia. Aquí también hemos comentado en muchas ocasiones que la conciencia nos da una falsa sensación de que como que es el que lleva el timón de nuestra conducta, y la conciencia muchas veces lo que le llega es información posterior. Es decir, claro, lo que tú señalas, el cerebro responde, y hay experimentos hechos también sobre que se ve que el cerebro ha tomado la decisión por ti en una serie de cosas y finalmente informa a la conciencia de lo que ha hecho. A ti te da la sensación de falso control de que has decidido tú. No, ha sido el cerebro inconsciente. Eso es lo que comentaba yo antes, pero fíjate que se han llegado a hacer experimentos con ciegos que aparentemente no tenían esta capacidad y les han dicho, oye, venga, muévete por este pasillo. Y han sorteado los obstáculos. Al principio, en las primeras teorías, antes de que se analizara esto de la visión ciega, el ecolocalizador. ¿No? Claro. Luego se dieron cuenta de que no, de que era efectivamente le llegaba esa información y que la visión es más allá de la conciencia. Yo recuerdo unos experimentos, unos estudios que venían a demostrar algo así como que algunas personas veían con los dedos, lo que se llamaba, Manuel Carvajal, dermo óptica, ¿no? Sí, la dermovisión es uno de los supuestos fenómenos asociados a la ASP, que se investigó mucho en la Unión Soviética, y también, por ejemplo, mira, hace unas semanas hablábamos de Jacobo Grinberg y uno de los experimentos que él realizó y con los que estuvo trabajando mucho tiempo, le dedica uno de sus libros, es a lo que él llamaba visión extraocular, es decir, visión fuera de la percepción habitual. Y es cierto que hay muchos trabajos contradictorios unos con otros, pero existen muchos trabajos al respecto. Tú hiciste varios experimentos de ese tipo con el doctor Altamirano. Yo participé en uno de los cursos del doctor Altamirano y me convertí en un, no sé, en un sujeto con capacidades de dermóptica. No es que hiciera nada especial, no en mi caso, pero sí en otros casos viví, bueno, experiencias más o menos llamativas. Yo no acerté nada. Yo soy un zote para, como yo, para este tipo de cosas. Pero sí es cierto que, bueno, lo que hacíamos después, una serie de ejercicios, de meditaciones, bueno, ya sabes, lo que hacía el doctor Altamirano, el ejercicio era muy simple, pues era colocar las manos sobre una revista, ¿no? Pues habría al azar una revista y tenía que colocar las manos la persona con los ojos vendados sobre esa revista y describir lo que ahí aparecía, ¿no? Y de hecho, bueno, se produjeron algún tipo de aciertos realmente sorprendentes. Yo me acuerdo en uno de los experimentos que estábamos haciendo, que estaba yo con una persona, yo era el que veía, digamos, el que controlaba el experimento, era una chica que estaba con los ojos vendados, colocó las manos sobre esa página de revista y estaba describiendo, ¿no? Y la verdad es que no estaba acertando absolutamente nada, ¿no? ¿Y eran todo tipo de revistas? Bueno, había revistas del corazón, había revistas... Estaba Ñocero, bueno, había todo tipo de revistas. La actualidad, de todo, ¿no? Sí, y fue curioso porque dije, mira, no has acertado nada. La chica vio aquello y dijo, no, pues la verdad es que no ha acertado nada, vale. Y no sé cómo volteó la página, es decir, paso la página y lo que había descrito es lo que estaba en la otra página. Que era curiosísimo, ¿no? Fue una experiencia curiosa. Era como una pirámide con unos rayos y lo describió bastante bien, ¿no? Pero no lo que aparecía en esa página, sino en la siguiente. Qué curioso. Es decir, se dieron fenómenos muy curiosos de ese tipo. Otro de los experimentos que hicimos con Altamirano es dejar una serie de objetos personales. Es decir, éramos como 30 personas, entonces nos dividió en dos grupos de 15 y 15. A un grupo le vendó los ojos y al resto nos pidió que dejásemos allí, delante de estas personas, algún objeto personal, ¿no? Pues lo que sea, pues una pulsera, un anillo, lo que fuera, ¿no? Y entonces, bueno, luego, pues una de esas personas decía, bueno, pues tú, ¿no? Uno de los que tenían los ojos vendados, se quitaba la venda y tomaba uno de esos objetos personales. Había desde bolígrafos hasta pulseras, sortijas, cadenas, lo que sea, ¿no? Y tenía que decir algo sobre esa persona, ¿no? Y además de fallos tremendos, ¿no?, que no llegaban a ningún sitio, hubo dos que sorprendieron muchísimo, ¿no?, pero muchísimo, porque una mujer, recuerdo que hablaba de una persona que venía de viaje de México y que estaba moviendo todo para irse a Egipto, que era el gran viaje de su vida, que se iba a tirar 2 meses en Egipto, tal. Y esa persona que estaba en la sala estaba absolutamente sorprendida. Pero eso sería psicometría, no percepción. Sí, sí, es otra cosa, ¿no? Pero te quiero decir que sí que se produjeron algún tipo de fenómenos muy llamativos, también clamorosos errores, por supuesto, pero sí algunos muy llamativos. Por cierto, acaba de escribir Mado Martínez en Almohadilla Rosa Vientos, oyentes de la Rosa de los Vientos, en dispuestos a aceptar retos y ponerse a prueba, siempre valientes y guerreros en respuesta a unos mensajes. Y podemos decir que dispuestos a ver documentales en televisión porque les dará felicidad, ¿no? Pues sí, pues eso es lo que dice un estudio que acaba de revelarse hace poco, por cierto, encargado por la BBC a uno de los mayores expertos en temas emocionales, que ver documentales pues nos hace felices, nos quita el estrés, nos quita la ansiedad y además se nota que este efecto es mucho más potente en la gente joven, o sea, actúa de forma mucho más obvia y potente en los jóvenes. Bueno, parece ser que no es ya solo un tema de que nos pille a la hora de la siesta, lo típico, ¿no? Esos documentales que ponen en la 2, que parece que son así como que nos van relajando y tal, sino que realmente ver imágenes de la naturaleza, y, o como dice este estudio, ya sea en cuadros, en televisores, etcétera, pues nos relaja y nos hace felices. Y por lo menos, pues espero que este estudio sirva también un poco para que la gente pues aprenda un poco a valorar un poquito el entorno y a salir a verla fuera de las pantallas, que también es importante. De hecho, hace poco, leyendo el libro Vivir en Marte, me enteré de que en las pruebas que hicieron a un grupo de voluntarios que metieron en unos domos aislados en Hawái durante 8 meses, pues para ver en qué condiciones, que cómo llevaban eso de vivir aislados y tal, para una futura colonización en Marte. ¿Sabéis qué es lo que más echaban de menos? A ver. La brisa. O sea, la sensación de la brisa. Qué bueno. O sea, es una cosa que tú no piensas en tu vida cotidiana, porque ni siquiera te percibes ese regalo, ¿no? Pero cuando los aislaron, lo que más echaban de menos no era, pues, nada, o sea, la brisa. Ni era el móvil, ni la pantalla, ni la tele. La brisa. Mira, hoy hablaban, por ejemplo, como estaba haciendo muchísimo calor en las costas, que lo que necesitaban era eso, que se moviera la brisa porque se estaba moviendo. Pues imagínate ahí en Marte con las temperaturas, vamos, ya eso es tremendo. Cada uno lo lleva para su terreno. Claro. Hay trabajos de varias ONGs que trabajan con presidiarios que han cumplido condenas largas. Y también comentan lo mismo, que una de las cosas que más echan en falta no es ni el sexo, ni la comida, ni es la sensación del viento en la cara. La sensación de la naturaleza, ¿no? La libertad, claro, en el fondo. Sí, sí, sí. Cualquier cosa que asociamos con lo que da esa cosa de la naturaleza, esa visión, lo que dan esos documentales, que por cierto, es un tópico eso de decir que la gente dice que ve. No. Es que la televisión no se mide por el dice que ve, sino por lo que ven. O sea, si se dice que ven determinada cosa, eso son máquinas, eso es ciencia, eso es puro y exacto. No hay encuestas televisivas que se digan nadie ve los documentales de lados, porque básicamente no se pregunta. Y que ¿no? tienen un mérito extraordinario. O sea, yo tuve solo una experiencia de trabajar en una serie documental para la 2, y desde entonces vino con mucha más admiración a los naturalistas, porque intentar grabar a una puñetera manada de cabras salvajes. Bueno, y si tú no te imaginas lo complicado que es. O sea, tú montas el trípode, te pones y en cuanto enciendes la cámara, las jodías se van para el otro lado y vuelven a desmontar. Oye, ¿y se aparece el monstruo aragonés? Pues eso todavía tiene más mérito. Es que eres un maestro, macho. Qué manera de hilar las noticias. Pues podemos estar satisfechos porque Nessie vive. Hacía tiempo que estaba de vacaciones. Sí, no se sabía pues mira, dónde. 8 meses. O el hijo de Nessie. Un año sabático. Se había tomado. Yo nunca lo he dudado. ¿Eh? Estaban desaparecidos. Ya estaban avisando a Lobatón para empezar a buscar, porque hay un centro de registro oficial de avistamientos de nuestro querido Nessie, el monstruo del lago Ness, el famoso monstruo del lago Ness, y ahí se va censando todos los años las apariciones que son reportadas por alguno de los visitantes físicamente al lago, al famoso lago escocés, o personas que, bueno, que en vez de ver los documentales de la 2, pues se ponen las webcam que hay en el orden, que hay permanentemente enfocadas a la superficie del lago, y se tiran ahí unas horitas a ver si asoma el bicho. A ver si está la sombra, por lo menos. Y ¿no? hay reportados avistamientos de Nessie a través de la webcam. Bueno, pues la noticia se publicó esta semana en los medios británicos, porque después de un tiempo bastante largo sin que se recogiese ningún avistamiento, lo que ya empezaba a inquietar a los responsables de este registro oficial que lidera Gary Campbell, por fin se ha reportado un nuevo avistamiento con una imagen registrada incluida, que viene a añadirse a esa lista inmensa, interminable, de avistamientos reportados de algo extraño en el lago, que en muchas ocasiones, cuando esos avistamientos son investigados, sobre todo si hay un registro gráfico, porque cuando solo hay un testimonio, pues no puedes hacer mucho más que archivarlo. Pero cuando hay una grabación en vídeo, cuando hay una grabación en audio incluso, o cuando hay una fotografía, eso sí puede ser analizado. Y aquí, en alguna ocasión, nos hemos hecho eco de alguna de esas imágenes, tanto explicadas como no explicadas. Bueno, en este caso, dice este registrador oficial de avistamientos de Nessie, Gary Campbell, que el año 2006 fue un año fantástico, que fue un año extraordinario, porque se reportaron 11 avistamientos del monstruo del lago Ness, que parece que es un tema que se quedó ahí en los años 70 con aquella famosa foto manipulada, pero no. Todos los años se reportan avistamientos, no siempre llegan a los medios de comunicación, y el año pasado, según este registro oficial, fue estupendo porque hubo 11 avistamientos. El último avistamiento reportado databa del 21 de agosto del año pasado, cuando Ian Campbell, un trabajador del gobierno del Reino Unido, que andaba en bicicleta, pasaba en bicicleta por el lado oeste del lago, junto con su hijo y con un amigo, vio lo que describió como dos criaturas de aproximadamente unos 33 pies de longitud, prácticamente asomándose a la orilla. Ese era el último avistamiento reportado hasta lo que ocurrió hace unos días, cuando un joven de 28 años que visitaba por primera vez el lago, era la primera vez que viajaba al lago, este turista, Haley Johnson, vio una extraña y oscura forma al atardecer en la zona de la bahía de Urquhart, en el lago, y se ha convertido en el último avistamiento hasta la fecha. O sea que después de ese periodo de sequía, los admiradores de Nessie están muy contentos porque parece que Nessie sigue gozando de buena salud. Y los de los puestos, vamos, están más encantadísimos. Y las agencias. Y los barcos, porque hay muchísimos cruceros que son para turistas. Por eso digo que es uno de los lugares también más escrutados del mundo, porque hay un montón de barcos que tú te subes como turista y tienen capacidad con sonar, tienen el fondo de cristal para que puedas observarlo. O sea que pocos avistamientos hay para todos los instrumentos que tienen. Y como tú dices, ahora ya van por parejas, ¿no? Será el abuelo y el nieto de Nessie. Claro. Pues claro, imagino que ya Nessie. Pero será de todas formas, independientemente del turismo y de las cosas que se ha hecho alrededor, hay un misterio. Y quien lo quiera negar, pues tiene un problema. Pero los hechos son los hechos. Sí, bueno, en realidad lo cierto es que el verdadero Nessie está en Redondela. No, estuvo nosotros, en Palomares. Como sabemos los gallegos. Nos acaba de decir Link, con Almodía Rosavientos. Pero se bañó hace un tiempo, ahora ya es otra cosa. Mira, tanto escepticismo, un día se le van a aparecer a Juanjo el Mothman, el monstruo lagonés, un fantasma o y un extraterrestre. Como todos este juntos. Del que nos vas a hablar. A lo mejor son ellos los que salen corriendo cuando me vean. Apareció hace muy poquito en Talavera. Sí. Bueno, este que se le aparezca un humanoide como el que voy a contar, no se lo recomiendo ni quiero tampoco. O sea, que voy a hablar con mis amigos de arriba y les voy a decir que no, que sean un poco más buenos y un humanoide con mejor pinta. Mándamelos a mí. Esos mándamelos a mí. No, a ti no, que eres muy peligroso, déjate. No, pues fíjate, es un caso que hemos recopilado hace muy poco tiempo, hace unos días. Estábamos en Talavera de la Reina junto a dos investigadores, David Cuevas y Ángel Arroyo, pues recopilando uno de esos casos que a mí me alucina, ¿no? Yo es que me pasaría la vida haciendo este tipo de cosas. Si pudiera, no haría otra cosa en mi vida. Dejaría la revista, dejaría la radio, lo dejaría todo y me dedicaría a seguir este tipo de historias. Porque yo creo que ahí te das cuenta, lo decía hace poco en un acto que teníamos en la universidad, en la Facultad de Periodismo, le decía que a veces tengo la impresión de que vivimos en este mundo de la comunicación tan interesante y tan apasionante, pero un mundo en el que se retroalimenta mucho y que la verdad está ahí fuera. No está ni en los micrófonos de Onda Cero ni en las páginas de Año Cero. Está en las personas que les pasan cosas, que es la base de estos temas. Son los testimonios, querámoslo o no. Y como digo, nos llega el caso a David Cuevas y a mí, nos vamos con Ángel Arroyo, y además de pasárnoslo estupendamente y de acabar hasta altas horas de la noche hablando sobre el caso y sobre otros casos delante de unas cervezas, bueno, cervezas yo porque Cuevas bebe zumo de naranja y o Fanta, que es peor. O Fanta, que es peor, ¿no? Y unas pizzas, pues el caso es apasionante. ¿Qué cerveza si tú bebes ese té? Bueno, de vez en cuando. Sea la hora que sea. De vez en cuando. Mira, estoy animado. Después de seguir de escuchar un relato de este tipo, me vengo arriba y una cerveza cae. Y el caso es muy interesante. Sucede en el año 2014, concretamente el 21 de agosto de 2014. Los protagonistas son tres personas, tres jóvenes, que están meditando en una zona de Talavera de la Reina, justo frente a un enorme mirador que hay en un puente. No os voy a decir por qué estaban meditando, cuál era la razón, porque entonces es muy fácil localizar a los testigos o saber quiénes son y no quieren, prefieren continuar en el anonimato, ¿no? Como digo, llevaban meditando en esa zona desde el mes de junio del año 2014 y esta persona nos comentaba que ya habían visto alguna serie de objetos extraños, ¿no? Unas noches anteriores, semanas antes, ¿no? Incluso nos relató un caso en el que 30 y tantas luces se movían por encima de ellos y luego se dirigían hacia una especie de nube luminosa, rojiza, que había al lado de este puente, al lado de este mirador, ¿no? Pero bueno, algo que les llamó la atención, pero que bueno, no le echaron más cuentas. El caso es que, como digo, este 21 de agosto de 2014, entre las 11 y 12 de la noche, no saben precisar exactamente a qué hora sucedió todo esto, observan un objeto volador, una luz, por encima de ellos, a cierta altura, primero alejada y luego se acerca hacia el lugar en el que se encontraban. En un momento determinado de esa luz se desprende otra, en diagonal y en trayectoria descendente, hasta que la pierden de vista. A aquellos les parece un poco extraño, pero resulta que esa luz comienza a moverse, no está parada, sino que empieza a hacer una serie de desplazamientos. Y uno de estos testigos siente como una especie de descarga eléctrica, ¿no? Eso es lo que él dice, y se lo comenta a sus compañeros. Además, como consecuencia de esa descarga, de cierta potencia, según él, durante unos instantes no se puede mover. Se lo dice a sus compañeros y al rato uno de ellos, recuerdo que eran tres personas, siente exactamente lo mismo, una descarga. No pasan unos minutos cuando esta persona, nuestro testigo principal, vuelve a sentir otra descarga, ¿no? Y aquello ya no le hace ni puñetera gracia, ¿no? Entonces les dice, oye, vámonos de aquí, ¿no? Que esto es muy raro. Él parece que era el que más miedo tenía de los tres, porque los otros dos se lo toman con cierta calma y le empieza a correr. Habían entrado, hay una alambrada que cerca ese campo, es un campo bastante grande, pero hay una entrada, hay una puerta, es decir, hay una zona por donde no está esa alambrada y por donde entra la gente para acudir a ese campo, que como digo, es un campo más o menos agreste, no es un parque ni nada parecido, ¿no? Y entonces corre para intentar buscar esa entrada y no la encuentra, ¿no? Y dice que es muy extraño porque esa entrada, que antes estaba libre, pues ahora hay un trozo de alambrada, ¿no? Aquello es imposible porque además estuvimos en el lugar de los hechos, vimos todo la zona donde ocurrió este fenómeno y efectivamente la alambrada es muy amplia. Pero es cierto que hay una entrada, ¿no? Y es claramente una entrada bastante grande. Y dice que no la ve. No sabemos si a causa de los nervios, Él dice que no, que se conoce la zona muy bien, que llegó a ese punto, que es el primer elemento extraño de esa historia, y que allí no estaba la entrada, que había una alambrada, ¿no? Entonces él comienza a correr y en un determinado momento escucha que sus compañeros que estaban detrás comienzan a gritar, ¿no? Y a decirle, para, no sigas. Entonces él vuelve sobre sus pasos. Y cuando llega a la zona en la que se encuentran sus compañeros, le dicen, ¿pero no te has dado cuenta lo que tenías a tu lado? Según le dicen estos, sus dos compañeros, por el otro lado de la alambrada, a su misma altura, un extraño ser de aspecto robótico volaba a la par que él, ¿no? Pero por el otro lado, ¿no? Un ser enorme. Entonces este se da la vuelta y lo ven los tres. Allí estaba, ¿no? Al otro lado de la alambrada, a unos aproximadamente 20 metros de la posición en la que se encontraban, él dice que era un ser, como digo, de aspecto robótico, muy grande, de unos 7 metros de altura, con el pecho hacia adelante, los brazos unidos al cuerpo, los brazos eran, comentaba este chico, que eran como si estuvieran construidos en tres fases, ¿no? Eran como tres piezas colocadas para dar lugar a un brazo, ¿no? Los tenía pegados al cuerpo, no le veían por debajo de la rodilla, no le apreciaban más piernas, como si desaparecieran o no saben, y estaba aproximadamente a un metro y medio, 2 metros del suelo, ¿no? Están un tiempo mirando a este robot, porque eso es lo que era, un robot que además decía que no se le distinguía boca ni nada parecido, pero sí unos ojos muy brillantes, ¿no? Les empieza a entrar cierto miedo, y hasta que les vence el pavor y este grita: vámonos, vámonos de aquí corriendo, salid corriendo por vuestras vidas. Eso es lo que dice. Les entra mucho miedo y echan a correr. Él delante, los otros dos tardan más en reaccionar y echan a correr hacia la zona del mirador, porque ahí hay una carretera y allí pues buscan una salida, ¿no? Y en un determinado momento escucha de nuevo los gritos de sus compañeros, ¿no? Y resulta que uno de ellos se había caído al suelo, no sabe a causa de qué, había perdido las fuerzas, si por el miedo o por lo que sea, y estaba en el suelo. Entonces este decide durante unos instantes qué hacer, si volver a ayudar a su compañero o seguir corriendo, porque ese robot que los perseguía, un robot, repito, de unos 7 metros de altura que volaba a 1 metro y medio del suelo, se estaba acercando a ellos. Entonces él nos comentaba que ese fue un momento terrible para él, porque pensó que ese robot iba a hacerles algo, los iba a matar, y que entonces en ese momento él se despidió mentalmente de toda su familia, porque decidió que bueno, lo más correcto era ayudar a su amigo, sabiendo, él pensaba que era su fin. Él, además, nos comentaba, había discutido con mi padre esa misma tarde y me despedí, y lo sentí mucho, ¿no? Me despedí mentalmente de él y dije, bueno, si no nos volvemos a ver, lo siento mucho, papá. Y se fue hacia allá. Entonces llegó a la altura de su compañero y se dio cuenta que ese ser extraño, ese robot, como digo, de gran envergadura, unos 7 metros de altura, digamos que desciende su velocidad y se queda a unos 2 metros de donde se encontraban todos ellos. Y ahí es cuando lo pueden ver con más claridad, ¿no? Estaba claro que no pretendía hacerles nada, porque es cierto que los persiguió, pero en un determinado momento, cuando vio que ellos se paraban, él hizo lo propio, descendió su velocidad, ¿no? Y ahí estuvieron unos instantes hasta que lograron recuperar a su amigo y salieron corriendo los tres sin mirar atrás, ¿no? Esa es la historia, es un caso de encuentro con humanoides, yo creo que muy interesante, muy espectacular, en el que hay el elemento de un objeto volador no identificado. Es cierto que uno no sabe dónde encuadrar este tipo de casos, porque lo comentábamos antes también, antes de entrar al estudio, muchas veces cuando investigamos un caso, pues siempre lo catalogamos, ¿no? Es un caso de criptozoología, de encuentros cercanos con ovnis y humanoides, un caso de aparición fantasmal, de lo que sea, ¿no? Bueno, son este tipo de casos que, aunque hay el elemento del objeto volador, pero en realidad se trataba de una luz en lo alto, ¿no? No sabes muy bien cómo encuadrarlo, pero desde luego yo creo que un caso muy llamativo y fascinante. A mí es lo que más me gusta, tener la oportunidad de hablar con las personas en el lugar de los hechos, revivir esa historia y sobre todo ver sus caras, ¿no? Ver cómo te lo cuentan, alguien que no tiene nada que ganar y que ni siquiera... Y que tiene mucho que perder. Muchísimo que perder. Contándolo, porque puedes mantener el anonimato, pero lo peligroso está a tu alrededor, claro. Tu trabajo, tu familia. Eso, decir eso, contarlo en tu entorno, es lo que puede causar un peligro. Y hay este tipo de personas que, como tú, que dan a conocer este tipo de casos, hay que hacer una labor extraordinaria. Hay que nos demuestran que tenemos que tener la mente abierta ante cualquier cosa, porque nada es como nos han dicho, o puede cambiar. El futuro es muy largo. La historia se puede modificar, las creencias se pueden cambiar con el tiempo. Hoy nos dicen A y mañana nos dicen B, y tenemos que asumir que nos dicen B porque los hechos nos hacen decir B, porque la historia ha cambiado. Todo cambia de forma permanente. Fíjate, Juanjo, con este descubrimiento que nos vas a contar. Solo una cosa, sí. Simplemente 30 segundos. Ya aprovecho porque, como estamos siguiendo el caso, todavía estamos siguiendo el caso. Ah, todavía. Claro, sí, todavía estamos siguiendo el caso, porque además sucedieron más historias por la zona y tal. Bueno, hago un llamamiento a los oyentes. Ah, claro, sobre todo. Todavía estáis siguiendo, me refiero, todavía estáis investigando. Claro, investigando este caso. Entonces, hago un llamamiento a los oyentes de Talavera, de La Reina, bueno, por si tienen algún conocimiento de este incidente o de otros sucedidos en la zona, o tienen alguna información sobre este caso, como digo, sobre otros, que se pongan en contacto conmigo. Yo voy a dejar mi mail, es muy fácil, es miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, que se pongan en contacto con nosotros y hablaremos con si ellos. Si tienen alguna fotografía, mejor que mejor, ¿no? Mucho mejor, claro. La historia cambia de forma permanente. Lo que creemos hasta un punto puede ser modificado gracias a nuevos descubrimientos y nuevos hechos. Esto que nos vas a contar, Juanjo, un hallazgo que se ha producido hace muy poquito, cambia mucho o puede cambiar mucho sobre la historia de la evolución humana. Sí, bueno, aquí también lo vamos comentando casi cada semana porque hay nuevos hallazgos que demuestran que lo que sería el árbol genealógico de nuestra especie cada vez parece que es más frondoso, pero cada vez tiene más ramas independientes y no se sabe muy bien si tiene un tronco, dos troncos, no sabemos muy bien cómo está hecho, ¿no? Y esto vendría a redundar en esta idea. Hace también un tiempo trajimos aquí la noticia de este hallazgo bastante sorprendente, que era el que había sido calificado como Homo naledi, que eran unos restos de un fósil humano, habían aparecido en Sudáfrica. El nombre procede de un dialecto local, que es el Sesoto, que es, significa como hombre estrella, ese naledi. Y bueno, ahora lo que se ha hecho ha sido una universidad sudafricana, junto con la Universidad de Wisconsin-Madison, ha hecho ya una datación y la ha publicado. Antes más o menos especulaba qué datación podía tener por un poco el estrato donde había aparecido, el estrato geológico, pero ahora ya la datación es más firme. Estos primeros hallazgos ocurrieron en el 2013 y ahora, bueno, pues ya se ha fechado con bastante claridad en torno a 335.000 años de antigüedad, entre 335.000 y 236.000 años de antigüedad. ¿Qué es lo que ocurre con esta fecha? Bueno, pues que primero estaríamos hablando de un entorno donde se supone que había nacido el Homo sapiens moderno, ¿no? Que luego va a venir desde África y va a ocupar toda la faz de la Tierra, pero luego también se supone que en esas fechas estaría conviviendo en torno a la época, por ejemplo, también del Homo habilis, ¿no? Posiblemente. Claro, ¿qué es lo revolucionario? Aparte de que, como digo, se incorpora a este plantel de especies, de homínidos, llenando aún más complejidad y, por lo tanto, que fuera bastante probable que hubiera estado conviviendo con este Homo sapiens arcaico, sin saber muy bien qué tipo de relación pudo tener con él o no. Lo más un poco rupturista es que estamos hablando de que el tamaño del cerebro es poco mayor del cerebro de un chimpancé. Y siempre se ha ido diciendo que las capacidades, digamos, cognitivas, la inteligencia, iban un poco en proporción, según más o menos el paradigma reinante, aunque es provisional y los expertos también dicen que es provisional, pero la tendencia era pensar que en la medida en que íbamos obteniendo cada vez cráneos con mayores centímetros cúbicos de volumen, se supone que también el individuo estaba dotado de mayor inteligencia. Claro, aquí nos encontramos con un espécimen de un tamaño, como digo, de cráneo similar a un chimpancé, pero las características del hallazgo son las verdaderamente sorprendentes, porque no sé si recordáis en qué lugar y de qué manera fue hallado este resto. Comentábamos que estaba en una especie de sima, pero un lugar donde se ve que ahí había una gran acumulación de restos fósiles, estaba hablando de en torno a unos 1.500 restos fósiles, con diferentes individuos que muchos de ellos están bastante completos, que se sabe que esa acumulación, sobre todo de fósiles, como digo, de características así humanas, no habían sido alojados allí o no habían caído por ningún tipo de manera casual ni por un accidente, sino que entienden los investigadores que habían sido depositados con carácter intencional. Pero es más aún, para llegar a ese sitio había que pasar por unas cavidades muy estrechas, hasta el punto de que realmente fue muy complicado llegar ahí. Pero para esas cavidades estrechas sugieren además estos investigadores que la única manera de desplazarse por ellas era demostrando que se tenía el dominio del fuego para poder iluminarse. Claro, todo esto, si hablamos de la intencionalidad, hablamos de que por lo tanto es un enterramiento que cuando se han revisado ese registro fósil se ve que estos huesos no están deteriorados, digamos, por la acción de ningún animal, no han sido fragmentados de esa manera, sino que depositados cuidadosamente en un área bastante inaccesible, como si realmente fuera un auténtico enterramiento, con las consecuencias que eso tendría desde el punto de vista, comentamos, ¿no?, cognitivo, de que realmente hay una voluntad quizás de darle valor, por lo menos, al sentido de la muerte. No sabemos si ya darle trascendencia, pero por lo menos se le da un sentido simbólico, ¿no?, al fallecimiento. Y luego, como comentamos, el hecho de que se haya utilizado el fuego, que ya estaríamos hablando de unas destrezas y unas capacidades bastante superiores, es lo que descoloca que tenemos ahí una especie de otra humanidad competidora de la que luego triunfó, que no sabemos absolutamente nada más de ella que este depósito. Otro de los grandes hallazgos ahora mismo que se han hecho, que se han dado a conocer a través de esta investigación, es que, además de la gran sala esta que os comentaba, donde aparecían todos estos estas centenares de restos fósiles, hay una segunda que está pendiente de exploración, que se ha detectado después, que no sabemos lo que va a dar a conocer, pero que se tienen grandes esperanzas en ella. Y lo que quedan son también un montón de preguntas en el aire, como si nosotros tenemos ahora mismo restos también en nuestra genética, igual que ocurre con los neandertales, como ha ocurrido también, aquí lo mencionamos también hace unas semanas, el otro caso, ¿no? Los de Denisova, que también teníamos determinados restos, ¿no?, en nuestra genética, de vestigios de esos homínidos. No sabemos si también tendremos de estos Naledi cuando ya se reconstruya todo su genoma. No sabemos si ha habido hibridación, es otra de las grandes cuestiones que se plantean, hibridación con los humanos, porque parece que en ese entorno, como digo, convivieron, por lo menos temporalmente, cronológicamente, la horquilla que se maneja es bastante probable. Y ahí están todas estas cuestiones un poco pendientes, ¿no? Que ya digo, lo que en principio ya está bastante claro es que se consolida la idea de que estamos ante una nueva especie y que no sabemos, solamente tenemos, claro, es como una fotografía fija, ¿no? No tenemos ninguna trayectoria. Es que tenemos un momento concreto en un yacimiento concreto. La prehistoria se está escribiendo constantemente, se está reescribiendo y la ciencia está ayudando a que se reescriba, porque es que con hallazgos de estos es continuo, ya no se sabe realmente cuáles son las piezas que vayan haciendo ese puzzle. De todas formas, se llamaban absolutamente de todo, algunos que llevaban la contraria al dogma, a lo que se creía que había ocurrido en el pasado. No se trataban, ¿verdad, Manuel?, como lo peor, y se han comportado muy mal. Y la historia nos dice lo que nos dice. Por ejemplo, en 1848 se descubrieron unos restos en Gibraltar, unos restos humanos, unos restos de fósiles. En principio llamaba la atención porque había algo que no encajaba, pero muchos años después dijeron, hostia, si son neandertales. Y entonces se teorizó sobre la historia de las dos humanidades que habían convivido pacíficamente pero no se habían mezclado. Después se descubrió que sí se habían mezclado y recientemente se han publicado estudios gracias a descubrimientos que se han efectuado en nuestro país, en Asturias, en Sidrón, en Asturias, experimentos que han demostrado que hubo algún tipo de hibridación y que el último sitio es paradójico, donde se produjo esa convivencia entre las dos humanidades pudo haber sido Gibraltar, en el sur de España. Y después se descubrió que no existieron dos humanidades a la vez, sino que existieron tres, y fue en el año 2003 cuando se descubrió el hombre de flores, y se descubrió que era también un Homo sapiens, que como nosotros, más pequeñito, pero era como nosotros, tenía la misma capacidad que nosotros. Y en el 2015 se hicieron públicos unos descubrimientos y unos hallazgos y unas investigaciones que nos hablaban sobre los denisovanos. Ya eran cuatro humanidades que habían estado a la vez, no en el mismo sitio, en el mismo sitio habían estado dos, pero dos máximo, en Flores y en la península ibérica y sobre todo en Europa, pero sobre todo en la península ibérica. Y había cuatro humanidades, como nosotros a la vez. Era como si los de Marte, los de Venus, los de Júpiter y los de la Tierra estuvieran en el mismo planeta a la vez. Y era una convivencia pacífica. La lectura es extraordinaria. Y con el paso del tiempo se ha ido cambiando la creencia, lo que se pensaba sobre lo que había ocurrido. Tenemos que tener la mente un poquito más abierta ante posibles cambios, ¿no? Y ahora, con este descubrimiento y con este hallazgo, estamos obligados a tener la mente abierta ante la posibilidad de que haya que volver a escribir el árbol genealógico de la especie humana. Es que la historia no ha acabado aquí. Habrá más descubrimientos, tendremos que volver a reescribirla. Yo no envidio la responsabilidad de quienes tienen que dar cuentas, quienes tienen que presentar una historia para los libros de texto que estudiábamos cuando íbamos al colegio y que se han quedado todos un poco obsoletos, ¿no? Porque, bueno, se supone que esa es la responsabilidad del ámbito académico, ¿no? Darnos las respuestas. Lo que ocurre es que no las tienen, o por lo menos no las tienen todas. Y la historia de la humanidad es un rompecabezas. Un rompecabezas compuesto por mil piezas del que tenemos cuatro o cinco. O sea que, evidentemente, a medida que se vayan haciendo nuevos descubrimientos, tendremos que ir reescribiendo la historia una y otra vez. ¿Verdad, Mado? ¿Cuánto sabe esto del pasado y cuánto sabe de volver a escribirlo la antropología, no? Pues sí, en la carrera teníamos una asignatura que era de eso, de clasificación de homínidos, ¿no? Y lo que nos dedicábamos era un poco a esta especie, herramientas, no herramientas, no sé qué, cómo se diferenciaban uno de otro, pues el cráneo así, la mandíbula asado, ¿no? Pero bueno, que somos conscientes de que los restos fósiles que tenemos son muy poquitos en comparación con lo que tiene que haber todavía por ahí por desenterrar, y que hace unos años no teníamos ni por asomo las herramientas genéticas que tenemos hoy en día para hacer exámenes genéticos y para saber, vamos, hasta qué comían y si había hibridación o no había hibridación. Y bueno, has dicho una cosa muy importante, Bruno, mente abierta. Es que la gente se piensa que cuando sale un estudio científico o antropológico o forense o lo que sea, eso es como una sentencia judicial. Esto es y esto es así para toda la vida. Pues no. Es una cosa que se pone al servicio, al conocimiento público de la comunidad científica y antropológica, pero está sujeta a discusión, a variación, incluso puede que hayan diferentes posturas, hipótesis y estudios que se contradigan, ¿no? Es que es una, la historia está en proceso y el conocimiento científico es un proceso continuo, es algo no acabado y por lo tanto hay que tener la mente abierta. Y nosotros la tenemos aquí en la tertulia Zona Cero, tertulia que todavía va a continuar unos minutos más con nuestros contertulios, pero será después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. Os recordamos que estamos en nuestra página web, www.ondacero.es. Ahí está el programa de ayer, ahí están todas las secciones, todas las entrevistas. Os anticipamos que el próximo sábado va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos JJ Benítez. Y también os comentamos que os estamos leyendo, que os estamos viendo lo que comentáis con Almadía Rosa Vientos en Twitter. Vamos con algún comentario vuestro, pero después de las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y en esa página web, en www.ondacero.es, está ya una de las cosas de las que os hablábamos ayer en el Club del Misterio. Esos policías con un sexto sentido, o el sexto sentido puesto al servicio de la ley. Los medios en la policía. Manuel, eras tú quien nos lo contabas, ¿no? Sí, a mí me sonaba que este tema lo había tratado yo hace poco. Sí, en un déjà vu. Sí, efectivamente. En primer lugar, muy rápidamente, existen y están ahí, ¿no? Yo no creo en ellos, pero a verlos, haylos, como las meigas. Y es el tema de portada en la revista Año Cero de este mes. Mediums al servicio de la policía, Miguel. Hombre, pues para no creer en ellos, en la portada de este mes de la revista Año Cero, Mediums al servicio de la policía, dotados. Hay un reportaje fantástico de Manuel sobre un reportaje de Manuel donde da a conocer casos absolutamente fascinantes y sorprendentes, muchos de ellos que ha sacado él a la luz y que ha investigado personalmente, y son absolutamente sorprendentes. Y no son casos tan antiguos, hay algunos recientes, por ejemplo, hace muy poquito, hace unas semanas en Argentina, ¿no? Sí, el de Diego Angier, lo que parece una venganza del más allá, que es un concepto que yo me he encontrado en más de un caso, aunque sin duda el más espectacular fue un caso español. Sí. Que podría perfectamente haber protagonizado un capítulo de Expediente X y uno de CSI, además. No lo desveles, que lo lean. Es verdad, que lo lean. En la revista Año Cero de este mes, en Mediums al servicio de la policía, un texto, una investigación que puede leer cualquiera de nuestros oyentes, es fantástica, de Manuel Carvellal. Además, hay otros asuntos en la revista Año Cero de este mes. Se habla de la Isla de las Pirámides, una de las islas Azores, y también se habla de la vigilancia. Todos somos vigilados según Wikileaks, y de las experiencias, un caso que hemos hablado, una de las primeras abducciones de la historia en nuestro país. Y también se habla del Arca de la Alianza de Israel, la relación de Israel con el Arca de la Alianza. Muy pronto os comentaremos más cosas en la revista Año Cero de este mes, muy interesante. Vamos a seguirla, y quienes quieran saber algo más, que la lean o que escuchen también lo que hicimos ayer y lo que está en la página web en el Club del Misterio con Manuel Carvellal. Porque el mundo puede cambiar, y puede cambiar dentro de 50 años cuando Silvia, según algunas investigaciones, pueden desaparecer los orangutanes. Pues sí, es terrible. Esta noticia, la verdad es que nos están avisando, nos llevan avisando ya desde hace mucho tiempo. Y los orangutanes, si la cosa sigue así, están diciendo todos los especialistas que dentro de 50 años pueden desaparecer. Sobre todo, pues claro, los que están en su hábitat salvaje, sobre todo en Sumatra y en Borneo. ¿Por qué? Pues porque están devastando, están deforestando todo su hábitat. Lo hacen para plantar palmeras. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren hacer es sacar la grasa de palma. Estas palmas, pues son las que están plantando, están sustituyendo todos los árboles autóctonos, que además lo que pueden comer los orangutanes son diferentes frutos de los diferentes y las hojas de los diferentes árboles. Y claro, al quitarles la zona, les quitan los árboles, les ponen estas palmas para sacar el aceite de palma y no tienen dónde comer. El terrible caso, además, pues es que a pesar del peligro de usar el aceite de palma para la elaboración de multitud de productos, es que, claro, nosotros, tanto los adultos como los niños, como los bebés, estamos consumiendo constantemente ese aceite de palma. Las multinacionales están deforestando estas zonas, están devastando estas zonas para crear estos productos, solo pues porque les resulta económicamente más beneficiosos. ¿Dónde se utiliza este tipo de aceite? Pues en bollería, en dulces, en chocolates, en precocinados, en galletas y en snacks. La verdad es que, no sé si vosotros, yo cada vez procuro mirar todos los ingredientes de estos productos. ¿Por qué? Pues porque primero te evitas un peligro para tu salud, porque tiene una grasa saturada que es muy mala. Y segundo, al no estar comprando estos productos que tienen esta grasa de palma, pues estás ayudando a que no hagan más producción. Porque a pesar de los avisos que se están dando, dicen que este año se ha duplicado la producción de uso del aceite de palma. Incluso España es el cuarto país de Europa en consumir más aceite de palma para la elaboración de estos productos. ¿Qué le pasa a los orangutanes? Pues que además de tener este problema de que deforestan toda su zona, pues están matando a las mamás. Matan a las mamás porque quieren coger a las crías que las utilizan como mascotas. Así que claro, entre que ya no hay mamás para poder criar, que no hay hábitat. Ahora mismo en la actualidad dicen que para 2025 van a quedar 47.000 solamente, 47.000 ejemplares en estado salvaje. Y dentro de 50 años, como siga así la cosa, desaparecerán. Además, tienen un nombre maravilloso, les llaman a los orangutanes los hombres rojos, porque son tan parecidos a nosotros, tienen una genética tan parecida a nosotras, que de verdad es casi como nuestros primos hermanos, y que estemos realmente maltratándolos y haciendo estas barbaridades cuando encima nos perjudica nuestra salud, pues es realmente alucinante. Me he metido en terrenos de Javier, de Azul y Verde, pero bueno, yo creo que me va a perdonar porque la verdad es que me duele el corazón de ver lo que está pasando. Y además es que, aparte de que muchos, bueno, aquí también lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es un espejo en el que nos miramos, porque también gran parte de lo que somos o de lo que hemos sido, desde el punto de vista también cognitivo, de comportamiento, lo tratamos de descubrir a través de otras especies, como tú dices, ¿no? Que son primas hermanas nuestras. Y el hecho de que desaparezcan, pues supone también una pérdida también, desde un punto de vista muy egoísta, ¿no? Pero es así. Y luego también es preocupante el hecho de que se reduzca el ecosistema, porque claro, tú dices hay una especie de que poco a poco se vaya extinguiendo de manera, vamos a decir así, progresiva y natural. Pero el momento en el que tienen también los ecosistemas muy concentrados, hay un riesgo de que de pronto una pandemia les afecte y entonces ahí, claro, el cataclismo es total. Y teniéndolo más disperso, teniendo más diversificado, y en el caso de que pueda ocurrir, que de hecho ha ocurrido habitualmente, por lo menos hay más posibilidades de que se puedan salvar, ¿no? O sea, que todo va en su contra, en este caso. ¿Querías decir algo, Mado? No, que realmente es una pena lo que está contando Silvia de la deforestación, que ya bastantes problemas de deforestación hay en multitud de zonas de América Latina, pues por las maderas, pues por esto, pues por lo otro, de más allá, que además también afecta a poblaciones indígenas, no solamente a orangutanes, y que incluso los persiguen y los asesinan fríamente a seres humanos, ya no que son, no estamos hablando solo de orangutanes y de la industria del aceite de palma, sino de otras industrias como la del oro negro, el petróleo, la madera, etcétera, etcétera. Y si no, pues nada más que hay que mirar en Brasil y todo eso. Que los gobiernos se preocupan a veces por regular el tema de las terapias alternativas o que sean las farmacias las únicas que vendan una manzanilla y no puedas ya tú ni tomarte una en casa, pero se preocupan muy poco por lo que está en la lista de ingredientes de productos procesados, como por ejemplo el aceite de palma, que es malísimo, como ha dicho Silvia, y que bueno, que es una pena, pero por lo menos que nos siga quedando el derecho al pataleo. Y multinacionales que son conocidísimas, que lo están utilizando, que poquito a poco, gracias a que la gente cada vez está comprando menos, están intentando retirarlo, que hay que mirar que sea o aceite de girasol o aceite de oliva, pero no, por favor, ni grasa de palma, que es que se utiliza, es que no os podéis ni imaginar. Luego le voy a dar a Javier un vídeo que van diciendo más o menos una serie de marcas, porque aquí no vamos a comentarlas, pero es tremendo. Es que metemos en los carritos y en las bolsas cosas que comes habitualmente y es que no te puedes imaginar lo que te estás metiendo para el cuerpo. Hasta en papillas de bebé. Sí, sí, sí, y en leche materna. En leche materna de esta de sustitución cuando dejas de dar el pecho, también lo están incluyendo, y en bueno, y en potitos y en cositas de estas, tremendo, tremendo. No, decía antes Juanjo que los primates es el espejo en el que nos miramos, y es verdad, porque muchos de los estudios tienen una trascendencia enorme, porque es una forma de saber no solamente sobre la vida de los primates, sino también sobre la esencia profunda de los seres humanos. Como decía el zoólogo del que hablamos aquí unas semanas, Carl Safina, que acaba de publicar un libro en Galaxia Gutenberg, Mentes Maravillosas, un libro que recomiendo mucho, él describe a nuestra especie de la siguiente manera: somos primates con armas automáticas. Ah, buena definición, desde luego esa. Y en 50 años se pueden desaparecer los orangutanes y las cosas siguen como siguen. Esa desforestación se sigue produciendo, nos estamos cargando el planeta y además también algunos seres vivos que están en el planeta. Almohadilla Rosavientos en Twitter, estamos leyendo vuestros mensajes, nos dice Mario, la paz, así como la guerra, a propósito de algo que hemos comentado, es de dos. Bueno, yo no estoy nada de acuerdo. Seguramente tampoco los polacos cuando fueron invadidos por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, o antes cuando fueron invadidos los chinos por los japoneses, o después cuando fueron invadidos los vietnamitas por los norteamericanos, o cuando han sido invadidos más recientemente y sacados de sus casas los palestinos por los israelíes. La verdad es que la guerra no es de dos, la guerra es de uno, es el poderoso contra el débil. Normalmente suele ser así. Por cierto, hablando de débiles, queda muy poquito tiempo, pero ha ganado Eurovisión Portugal el mismo día que se cumplían 100 años de las apariciones de Fátima. Milagro o no, casualidad o no, pero lo cierto es que el mismo día en que se cumplían 100 años de las apariciones de Fátima, del milagro de Fátima, milagro que, por cierto, no ocurrió nada de lo que nos dijeron y de lo que hemos pensado. El Papa ha beatificado no sé qué, pero sobre una base errónea, ¿no? Pero ayer no os olvidéis de una cosa, hubo una precognición, un acto de precognición que ha pasado muy desapercibido. ¿Cuál? Porque el cantante español ya invocó al gallo de Portugal. O sea que eso, estaba todo unido. Deberíamos hacer un Club del Misterio, ¿eh? Vamos a recordar que hace poquito en el Club del Misterio, Miguel, hemos contado y explicado qué fue lo que vieron los pastores y qué fue lo que testimoniaron ellos. No lo que dijeron otros, sino lo que aparece en los papeles y no tiene nada que ver con lo que se ha dicho tradicionalmente. Bueno, pues entraría dentro de ese tipo de casos que acabamos de comentar anteriormente. Encuentros con humanoides y una serie de objetos voladores no identificados asociados. Si a los niños videntes de Fátima los entrevistara un ufólogo, sin ninguna duda archivaría ese caso como encuentro cercano con ovnis y humanoides. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. A ver qué opina, Juanjo, Manuel y Mado. Sin lugar a dudas, si es un ufólogo el que los entrevista, claro, eso estoy de acuerdo. Sin dudas, a dudas si es un meteorólogo, probablemente buscaría otra interpretación. Hombre, desde luego lo que no es un fenómeno natural. Bueno, vamos. Esta semana una conocida agencia de noticias católica publicaba un trabajo con con las 11 explicaciones que se han intentado dar al milagro de Fátima, incluía la explicación ufológica entre ellas, y se las cargaba toda, porque para ellos evidentemente se trata de lo que parece, es la madre de Dios que se ha aparecido. Claro, o sea, eso me recuerda desde su punto de vista, a las noticias esas que salen de vez en cuando de las 10 cosas que le tienes que decir a una mujer para ligártela, ¿no? O un hombre, me da igual. Eso no funciona. No, son ese tipo de noticias. Eso no funciona nunca. Que salen así en la para llenar, ¿no? Un poco. A ver, Mado, cuéntanos. Yo pues siempre he dicho y siempre diré que la interpretación de los fenómenos tiene que ver con el sistema de creencias de cada cual, patrones y condicionamientos, creas en ellos, ojo, o no creas, ¿vale? Y que a veces también tiene que ver con las necesidades psicológicas de uno, que a veces tienen una función, la forma en la que interpretamos las cosas, y que es un poco, a veces, algo casi placebo. O sea, que no me extraña que tengan 11 interpretaciones, 11 puntos de vista distintos y cosas así, es algo muy humano. Psicológicas y sociológicas, Miguel, claro. Porque el fenómeno de Fátima fue captado por la Iglesia Católica para potenciarse en un país que era teóricamente débil a la Iglesia, como era Portugal, ¿no? Claro, detrás había también un conflicto sociológico y un conflicto político, y está claro que la Iglesia Católica utilizó las apariciones de Fátima para arrimar el asco a su sardina, está claro, eso no... Pero no, no, yo no, no creo que las creara, fíjate. Yo tampoco. Yo creo que es una aparición mariana por una razón. En el primer testimonio que hay de los niños, que se recupera en 1982, sí, que es curioso, sí, lo primero que pregunta esta dama, que efectivamente no se identifica, es, o lo que le dice a Francisco es que tiene que rezar el rosario. Entonces, y además ocurre en el mes de mayo, que es el mes mariano por antonomasia. Entonces, claro, yo ahí es por lo que me resisto a ver algún atisbo ufológico. Hombre, esa por favor, narración. Juanjo. O sea, hombre, no puedes... Vamos a ver. ¿Qué alguien recomienda que reces el rosario? A ver. Hombre, vamos, mira, independientemente, es que no da tiempo, eso, pero te podría contar un caso. ¿Cómo era? De un alien que reza el rosario. Vamos a contar primero, Miguel, cuéntanos y luego nos das tú la explicación. Cuéntanos, Miguel, ¿qué fue lo que describieron los niños de Fátima hace 100 años? Pues hombre, pues veían una nube... ¿Y qué aparece en los papeles? Sí. Ojo, no lo claro, que vamos claro. a decir. ¿Qué aparece en los papeles y qué dijeron los niños? Bueno, pues una nube que se movía contra el viento. Nada, no es verdad. Vamos mal. Bueno, una nube que se movía contra el viento, unos seres extraños que se aparecían ante ellos, porque hay que decir que es que los casos de las apariciones de Fátima, que comienzan el 13 de mayo del 17, fueron unas de las apariciones, pero es que hay apariciones desde el año 1915 en la zona. Incluso una serie de investigadores descubrieron a la que podría ser la cuarta vidente de Fátima, que la descripción era muy similar a la que hacían estos niños, y ahí se hablaba de la nube que se movía contra el viento, que de esa nube se desprendía un haz de luz hacia el suelo donde surgía una entidad de aspecto femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira, eso que comentabas es cierto, eso que comentas dice, oye, que ese ser les dice que tienen que rezar el rosario. No sé si lo comenté aquí, no quiero repetirme, pero yo en su momento seguí un caso de otras apariciones marianas, porque en esa época y en épocas posteriores hubo muchas Fátimas. Lo que pasa es que por una serie de cuestiones sociológicas y de circunstancias, eso caló. Pero hubo otras muchas. Yo recomiendo la lectura del libro Apariciones Marianas, la respuesta definitiva, de Marcelino Requejo, donde saca un montón de casos absolutamente apasionantes. Algunos los seguí yo con él. O sea, casos muy similares a los de Fátima, pero que no trascendieron. Incluso me estoy acordando un caso de un pueblo de Lugo muy pequeño, una aldea, que en su momento salió en toda la prensa. Estoy hablando de principios de los años 40. Allí llegaba autobuses de gente, fue el obispo, se montó, nunca mejor dicho, la de Dios, con perdón. Y al final quedó en nada, porque las apariciones... Tengo una veintena en toda Europa durante la primera... Solamente desde el 14, desde del estallido de la Primera Guerra Mundial hasta las apariciones... Pero fíjate lo que contaba... Y algunas que son más espectaculares que Fátima. ¿Eh? Una oleada, por ejemplo, en Italia, que solamente aparecen informes militares a niños y que tienen que intervenir las autoridades militares para controlar la situación, porque saben que lo que se está diciendo ahí en esas apariciones es... ¿Cuándo va a acabar la guerra? Y eso de alguna manera puede condicionar la moral de las tropas. Pero fíjate que... Y son niños que desde los pueblos están informando a quién, a sus parientes que están en el frente. Pero fíjate qué interesante, y nosotros logramos entrevistar en este caso a la principal vidente, aunque hubo más testigos, y ella comentaba que el primer encuentro es una nube azul que estaba en el cielo, que aterriza delante de ella, que de esa nube se abre como una especie de portezuela y sale un ser de aspecto femenino, de pequeño tamaño, que ella interpreta como la Virgen María, y lo que le dice es que rece mucho el rosario. Fíjate, qué curioso, que rece mucho, que es una niña muy buena y que sigue rezando el rosario. Acto seguido, se vuelve a introducir en esa nube, se cierra como la portezuela y para arriba. Pues ¿hay aliens cristianos? No. ¿La conclusión? No. Bueno, pues hasta aquí la tertulia es para Ciro de esta noche con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Buenas noches a todos. Besito. Con Manuel Carballal, con Miguel Pedrero y con Juan José Sánchez Oro, con quien hablamos ahora seriamente. Que ahora seguirá la tertulia B. Ya me despido para siempre. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Es un lugar asombroso que tenemos a mano, que tenemos que visitar y que hoy lo vamos a hacer aquí en los Ecos del pasado. Es el Bosque Encantado de Òrrius en Barcelona. Lo vamos a hacer con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó. Lara, Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Digo, un lugar fantástico que está muy a mano, es el misterio y la historia, todo en ello concentrado en el Bosque de Òrrius, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un sitio, un enclave poco conocido, tiene un punto incluso, te diría yo, poético, porque es un bosque pues con mucha tradición, muchas leyendas vinculadas a él. Incluso te diría que a nivel estético es un bosque que tiene tallas y cosas peculiares que vale la pena visitar. Hay muchas cosas sobre las que se pueden hablar, pero llama la atención de primeras al verlo que haya estatuas allí que sean exactamente iguales que las de la Isla de Pascua. ¿A qué se debe que eso exista ahí? Bueno, la verdad es que no encontramos una explicación, no hay una explicación clara. La gente se pregunta quién y por qué esculpió tales formaciones. De hecho, como bien dice, se parece muchísimo a las de la Isla de Pascua. Podrían ser moáis en toda regla, no de la mismo tamaño que los originales, pero bueno, que no está mal. Y nuevamente es una de esas cosas que no tiene una explicación clara. Nadie sabe ubicar en la historia realmente de dónde proceden o por qué en su momento se decidió hacer esas estatuas allí. Es un bosque, como te decía antes, de todas maneras, donde más allá de las tallas de piedra que son curiosos, la tradición dice que es un lugar donde se han ejecutado diversos rituales mágicos, aquelarres, incluso rituales satánicos. Y bueno, cada vez más hay gente que se va a él a experimentar, a probar suerte pues con psicofonías o incluso pues a ver precisamente esas tallas, otras cosas que hay que tampoco se acaba de tener muy clara la explicación a qué corresponden. Por ejemplo, las referencias, que tampoco se sabe cuál es el origen, pero las referencias a un bandolero que fue muy importante y que tiene una gran historia detrás, historia y leyenda, ¿no? Pues sí, en este caso es una especie como de Robin Hood, a la española, ¿no? Este hombre que se llamaba Perot Rocaguinarda era un bandolero en toda regla, catalán, que asaltaba los caminos que unían Barcelona y Gerona, solía ubicarse pues en lo que es los entornos del bosque, e incluso fíjate si es que este personaje aparece incluso en el Quijote, porque dícese que Cervantes se topó en su momento con él. Cuenta también la leyenda que hay tallas de estas que hay en la roca talladas que son obra precisamente de este hombre y que lo hacía cada vez que mataba a alguien, dejaba como una muesca conforme pues se había cobrado una vida. También se conserva en Barcelona, por ejemplo, una calle con su nombre, que es la calle de Perot Lolladra, que sería traducido como Perot el ladrón. Y este bandolero se había hecho pues el dueño de media Barcelona. De hecho, era un hombre que con sus atracos había sembrado un poco el pánico en la zona. Y como el Robin Hood en su época, el hombre lo que hacía era atracar a la gente rica para dárselo a los pobres. Es un personaje que tiene fascinación detrás, pero es la fascinación de la historia que se puede encontrar. Es como si en ese bosque encontráramos todo lo que ha ocurrido. Es un bosque que representa un poquito el pasado, aunque no se sabe el origen de ese pasado y de quién lo representó así. Fíjate, por ejemplo, que también dentro del mismo bosque encontramos lo que llaman la roca furadada, que traducido al castellano sería la roca agujereada, y es otro enigma que no tiene explicación. Son como pequeñas cuevas que parecen formaciones naturales, pero que a la vez adolecen de esa naturalidad, porque cuando tú las ves piensas, bueno, esto tiene que haber sido tallado por alguien. Sería mucha casualidad que esa especie como de cueva fuera hecha gratuitamente por la naturaleza. Sin embargo, quién la acabó y por qué la acabó tampoco tiene mucho sentido, tampoco hay una explicación clara a esto. Y de hecho son cuevas pues que te puedes guarecer tranquilamente dentro de ellas, son pequeñas, tienen esa especie como de agujero entre en la roca, en la piedra, que aparte no sería nada fácil de hacerlo en su momento con las herramientas que podían haber habido en la época. Y luego además algunas referencias al fenómeno ovni que se pueden encontrar en ese bosque. Efectivamente, también si sigues el sendero, está flanqueado por curiosas formaciones pétreas y muchas de ellas hay alusiones al fenómeno ovni, por ejemplo, símbolos tan conocidos como el de humo, o en esas cuevas también, por ejemplo, se utilizan como meditación. Dicen que el bosque está, de hecho, surcado por diferentes energías telúricas y que eso sirve, por ejemplo, beneficia muchísimo a lo que es la meditación. También comentar que cuando cae la noche, ese bosque de leyenda se convierte en un lugar realmente inquietante, un lugar donde algunos dicen que pasa a ser poblado por seres de otros mundos, quizás por seres de leyenda, por duendes o por seres posmitológicos que dicen habitar en estos enclaves. E insistimos, está muy a mano en la provincia de Barcelona, en el bosque de Orrius, todo el misterio junto en ese lugar. No hay que irse muy lejos para encontrar el misterio, para encontrar algo tan mágico como este bosque. Pues no, la verdad es que es un lugar además que vale la pena visitar, que como dices está cerca y que no siempre tenemos cerca estos lugares, así que os animo a aquellos que estéis por la provincia o que os acerquéis de vacaciones a que vayáis y disfrutéis del paisaje, porque además es un bosque precioso y bueno, y está lleno de detalles y de cosas que vale la pena que veáis. Y vale la pena mucho algo que va a ocurrir el 9, 10 y 11 de junio, lo hemos descubierto y lo pueden descubrir todos los oyentes que pulsen en internet. Rutasmisterio.es, ahí está la información sobre el viaje a Ríos Lobos, a Trasmoz, a Belchite. Eso sí es historia, lo que hay ahí en rutasmisterio.es y lo que vais a conocer son tres lugares verdaderamente mágicos y verdaderamente de leyenda e históricos. Efectivamente, pues en este caso el 9, 10 y 11 de junio, como comentas, de la mano de Lorenzo Fernández, Josep Bijarro y de mí misma, nos llevaremos a un grupo de 50 personas, aquellos que quieren acompañarnos, a una ruta realmente, yo creo que es una de las más bonitas que hemos hecho. En este caso, pues iremos al Cañón del Río Lobos, en Soria, para adentrarnos en las entrañas de las cuevas donde los templarios llevaban a cabo sus rituales, por ejemplo. También vamos a estar frente a la hermética ermita de San Bartolomé de Ucero, en Trasmoz, en Zaragoza, por ejemplo, es un lugar típico, un enclave de brujas, de magos, que lleva 700 años, que se dice pronto, maldito, y Belchite, como no, el pueblo que durante lo que es la guerra civil fue asediado y castigado, y en el cual todavía se recogen esos ecos del pasado, esas voces, esas psicofonías, esas huellas que dejó la guerra y que no van a dejarlas fácilmente ir. Es un pueblo donde además tendremos la oportunidad de, nos lo van a cerrar para nosotros, tendremos la oportunidad de experimentar en plena noche, y yo creo que es una aventura que merece muchísimo la pena. Muchísimo, desde luego. Los sitios a visitar, a conocer, son extraordinarios. El Cañón de Río Lobos, Trasmoz, es historia, es uno de los lugares más hermosos, también es muy desconocido, pero Trasmoz, a los pies del Moncayo, es uno de los lugares más mágicos y misteriosos. Y cómo no hablar de Belchite. Yo he estado en Belchite, no sé si 2.000 o 3.000 millones de veces, ¿no? Es un lugar extraordinario. La guerra civil, hay dos Belchites, el Belchite antiguo y el Belchite nuevo. Vais a ir al Belchite antiguo, que está absolutamente destrozado, es como un museo. Un museo del horror, porque se encuentra tal cual quedó después de la guerra civil. El pueblo quedó absolutamente destruido y los ecos del pasado, de lo que ocurrió allí, de esos bombardeos, parecen manifestarse. Belchite se conoció mucho gracias a las psicofonías que se obtuvieron en el lugar y luego ha sido destino de mucha gente que ha querido buscar y conocer de cerca eso, ¿no? Los ecos del pasado. La verdad es que como lugar es impactante, no hace falta ni tan siquiera experimentar en él, solo pasearse por sus calles, por las iglesias que todavía continúan en gran medida en pie, impacta muchísimo, y más cuando empieza a caer la luz, cuando empieza a caer la noche, la sensación de estar ahí entre esas ruinas es realmente inquietante. Cuando además experimentas, y yo, por ejemplo, cuando estuve por primera vez, tengo que decir que las sensaciones fueron bestiales. Los recuerdos de aquella primera vez, de aquella experiencia, fueron realmente muy intensos, porque yo creo que es un pueblo que transmite todo lo que en él ha pasado. Es un pueblo en cuyas paredes se percibe realmente el horror y el drama que vivieron esas gentes. Hay que ir a ver ese lugar, hay que acudir a esa ruta, rutasenmisterio.es. Ahí está toda la información y todos los datos en rutasenmisterio.es. Y que se den prisa, porque quedan pocas plazas, ya listo. Aunque sea en junio, ya casi no quedan plazas, porque los lugares son extraordinarios. Con Laura Falcó Lara conoceremos más de cerca algo sobre Belchite. Hemos conocido esta semana algo sobre un lugar que está muy a mano y que es fantástico, el Bosque Encantado de Orrios, y muchísimas otras cosas que nos va contando aquí, semana tras semana, en Los Ecos del Pasado. Laura Falcó Lara, muchas gracias. Gracias a vosotros, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la Historia. Y este juicio a la historia lo vamos a hacer mientras cenamos. ¿Dónde? En un restaurante. Y hoy vamos a conocer su origen, el origen del término y los primeros que hubo. Y lo vamos a conocer con la historiadora, con la profesora, con Ana María Vázquez. Hoy es Ana María, muy buenas. Buenas noches, carpe diem. Hoy habrás venido sin cenar, ¿no? Ya que nos ponemos las botas. Mira, estoy de comida porque traigo términos griegos, términos romanos, términos legistogón, sin mople. Pero a mí no me gusta eso de restauradores. Pues ahora se dice mucho. Claro, pero es que el restaurante viene de restaurar. Pero en latín. O sea, ya existían antes de que el término se popularizara del francés, porque es un término que tiene su origen en el francés y que todo el mundo lo reconoce. Fíjate lo internacional que es, independientemente del idioma. Todos se parecen bastante los nombres, ¿eh? ¡Qué casualidad! Parece que ahí tiene fuerza lo original, ¿no? Sí, será, pero a mí no me gusta nada. ¿Y qué restauraban? ¿Por qué viene de ahí? Pues mira, resulta que es originaria la palabra restaurant. Es originaria de Francia del siglo XVIII y hace alusión a la comida propia de la época, que es un caldo para restaurar fuerzas. Estaban muertos de hambre, porque no sé si sabéis que antes no se comía. En mi generación, hace 50, 60 años, no se comía pollo en Madrid, lo que yo conocía, más que los domingos. Lo demás era garbanzos, lavaos y planchaos, porque claro, no teníamos ni para comer, que eso la gente, los jóvenes ahora mismo no lo sabéis. Vale, pues de hace 100 años menos. O sea, debían comer un pollo pues una vez al año, cuando el pobre pollo se dejaba, que también habría pocos. El caso es que había, además se unen dos palabras que son, si habéis estado en Francia, habéis visto que todas las panaderías no se llama panadería, se llama boulangerie. Sí. Bueno, pues el señor que inventó le restaurant se llamaba Boulanger, era su apellido. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor, en 1765, se llamaba Boulanger, vendía caldos y sopas y abrió una tienda en París, en la Rue de Poli. El cartel decía, atentos, que voy a decirlo en latín, venite adme, que está chupado, venid a mí, cui estomaco laborat et ego restaurabo. O sea, venid a mí los que tenéis el estómago, hay diferente, que si cansado, que si aburrido, pachucho, que si pachucho, que si vacío, es verdad, y yo restauro. Entonces, del restaurado ese salió el restaurant. Y fijaros que tú has dicho que es universal el restaurant, efectivamente. Pero la boulangerie, la panadería, se queda con el apellido del señor que inventó el restaurant. ¿Y eso porque él también se supone sepa que hacía pan o qué? O sepa. Pero no, claro, yo no sepa. Sepa, pero se le problema. Me. ¿No había restaurantes hasta entonces? Pregunto. Esa es la pregunta y la cuestión. Ya sabemos, por lo que nos has dicho, que restaurante, el término, viene de un plato, el caldo para restaurar. Pero es desde hace muchísimo tiempo, de los tiempos de los romanos. Como mínimo, o antes, griegos, que sí, ya existían, romanos, griegos, ya existían los restaurantes con otro nombre, pero ya existían. Bueno, o sea, existían los de comida rápida. O sea, el fast este, ¿no? Que dices, cojo el fast food, cosa, el sí, fast food que cojo y me voy. Pues bueno, el caso es que la gente pobre no tenía cocina en casa. Entonces, pues estaban todo el día por ahí. Entonces, llegaban a un sitio, comían un poquito y rápido o no rápido, porque hay en Grecia se llamaban pandokeion, es una cosa muy rara. Pero en latín existen tres términos que son popina, caupona, que es más o menos taberna a posada, y thermopolion, que solían ser más grandes y también tenían mesas. Es decir, estaba la popina, que no propina, que si le daban popina, pero le pedían propina, que no popina, ya me he liado. No le daban nada, ni propina ni popina. Nada. Pero luego, y lo curioso es que era para gente pobre, es decir, que si comías en un termopolium, pues te miraban mal. Pero lo pagaban, lo que les sí, dieran. Sí, no, claro, obviamente aquí, si no daban la popina, no te daban la comidilla. Entonces, el restaurante era restaurativo y el termopolia se conocen sobre todo los de Pompeya. En Pompeya, sabéis que como con el Vesubio se quedó completamente tapada, entonces cuando empezaron a excavar había establecimientos con un mostrador y dentro había como grandes tinajas que estaban tapadas y ahí estaba la comida. O sea, eran como comedores. No, eran simplemente un establecimiento expendedor de comida que ya estaba hecha. Entonces la gente comía rápidamente, además estaban fuera de casa todo el día, iban al termopolion o a la popina, que era también una cantina o una posada, y cogían, bueno, pues deme usted esto, lo otro, lo de más allá, como cuando vas por la mañana a los hoteles y empiezas a levantar cosas por aquí, pues cosas por allá y está todo allí lo mismo. Entonces, deme usted esto, lo otro, lo de más allá, se lo daban, o bien se lo metían en un trozo de pan, o bien ponían platos y comían allí en mesas, con lo cual, pero era restaurante de pagar, obviamente, aquí de caridad, ni no, nada. Eso no existió nunca. Eso no existió. Y menos en los tiempos de los griegos. Pero nada. Además, lo más divertido es eso, que además los romanos comían cuatro veces al día, el desayuno, merienda, comida, o sea, desayuno, comida, merienda y cena. Pero como si no tenían cocina en casa, pues tenían que tomarla en la popina o en el termopolium, con lo cual estaba aquello así, lleno de gente que estaba para comer. Madre mía de mi vida. Es curiosísimo, claro, yo es que sabía que existía el termopolium, sabía que existía la taberna y tal, pensaba que solamente era para vino y tal, pero me ha llamado la atención lo de restaurantes de comida rápida, que lo cogías y luego te lo llevabas a casa y lo podías comer en tu casa, es decir, como ahora el McDonald's de turno. No, que vas a un sitio y dices, en vez de comer, de hacerme la comida en casa, pues me lo compro aquí en un restaurante de comida rápida, o cuando encargas que te hagan la comida en casa para un cumpleaños o la cena de Navidad, que es un rollo, ¿no? El pavo te sale, tú lo puedes quemar y te lo tienen que dar sin socarrar en el termopolio, ¿no? No hay que olvidarse que la comida más rápida es la comida más sana, las ensaladas, las pechugas fritas en vuelta y vuelta en la sartén. Hay muchos mitos sobre el tema, pero entre los mitos sobre los restaurantes está el hecho de que son algo recientes. Que va, los romanos ya iban allí y pagaban y dejaban su popina o su propina o lo que fuera. Popina, taberna, propina. Además, el término propina viene también de época latina y sí, era un brindis, se brindaba y entonces dejaban un poquito para la persona en cuyo honor brindaban. Y esa propina, con R, se convirtió luego en algo que se le daba dinero a la gente. Y es muy curioso, porque no sé si sabéis que, por ejemplo, en Estados Unidos, si no das propina, te miran mal. Si no das el 10%, que encima te lo ponen en la cuenta. Sí, sí. Vamos, además tienes que decir, le doy, no le doy, multiplico, o sea, un follón para las propinas. Pero, en cambio, si lo haces en Japón y en China, parece ser que te miran mal. Si dejas la propina. Sí, no sé si el camarero chino en Nueva York, ya eso no me lo sé. Pues, claro, claro. Pero en algunos sitios te lo ponen en la cuenta. Te dicen, tanto lo que has comido, lo que has tomado, la consumición, X dinero, y ya viene la cuenta, la propina. En Puerto Rico lo hacen así también. Como es un estado casi asociado ahí a Estados Unidos, tienen también esa costumbre. Bueno, pero yo casi prefiero que me lo metan en la cuenta, porque si no, encima que estás comiendo, tener que calcular que lo deje a esto, si le dejo poco, le dejo mucho, es un follón. Pero el caldo restaurado este, no se sabe si daban propina o propina. No, para mí que no daban nada. ¿Y a ti te han dejado propina alguna vez después de dar una clase? Yo es que no entiendo mucho eso de las propinas, ¿eh? ¿Propina después de dar una clase? No. Porque parece que hay que dejarlo, pero solo en determinadas cosas. Pero, yo acabo el programa de radio y no viene nadie a darme nada, ¿no? O sea, no le das propina. Claro. Ya se la toma el solo. Yo no me la tomo, ya quisiera a mí, yo. A mí me han dado propina trabajando, ¿sí?, en el año 68 en Londres. Estaba yo de chambermaid, de camarera, de haciendo camas y limpiando baños. Y entonces había veces que sobre todo señores, pues les hacía gracia la españolilla y me dejaban una libreja, con lo cual estaba genial. Claro, porque es como, luego me iba como un aumentito del sueldo. Sí, sí, pero sí me han dejado propina, sí. En este juicio de la historia sobre los restaurantes descubrimos dos cosas. Que los restaurantes existen desde hace mucho tiempo y sobre todo que la historia a veces no nos ha contado la verdad. Porque esos restaurantes existen desde hace infinito tiempo, ¿no? En Grecia y en Roma, y además, que me ha hecho mucha gracia no solo el restaurateur y el restaurante, sino que el término primero es latino, restauravo, es decir, el futuro, o restaurare, y sobre todo que panadería, que eso no lo sabía yo, que panadería, porque panadería en Francia se llama boulangerie, pues precisamente del señor que inventó la restaurant. Ana María Vázquez Hoy, como siempre, un placer enorme. Igualmente, estar contigo. Nos vamos a tomar croissant. Oh, qué bonito. La rosa de los vientos en Onda Cero. La era digital. Digital que repasamos como siempre con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches. Saludos. Hola, hombre digital, con todos los datos. Una era digital que pensábamos que se acababa, con el ciberataque, casi 100 países, más de 50.000 ordenadores afectados. La encuesta de hoy en nuestro perfil en Twitter iba precisamente sobre eso. Si ha sufrido alguno de nuestros oyentes el ciberataque. Le preguntábamos eso a la gente. ¿Y qué nos dice hasta ahora? Pues que el 94% nos han contestado que no han sido víctimas del ciberataque de WannaCry. Y el 6% restante dice que sí, que han tenido algún contacto cibernético con WannaCry. ¿Así? ¿Con WannaCry? Bueno, aquí. Nosotros tenemos todos los datos. Tenemos tantos que a lo mejor nos incriminamos. Con todos los datos que tenemos, a lo mejor van a pensar que somos los responsables nosotros. A ver, cuéntanos. Bueno, te cuento. Lo primero que hay que decir es que WannaCry, en efecto, lleva hasta la fecha, según datos de Europol, 150 países infectados y unos 200.000 terminales, unos 200.000 afectados. Bien, es un ataque, comparado con otros ataques que ha habido en otros momentos, pues es un ataque menor, por así decirlo, pero ha generado una psicosis, una ciberpsicosis a nivel mundial. En mayo de 2002, el malware I Love You infectó 50 millones, y en 2008 el malware Conficker infectó 11 millones. ¿Qué diferencia hay? Bueno, este es un, como ya sabréis, es un ransomware, es una especie de malware que lo que hace es que secuestra, por así decir, los datos y te pide un rescate. Un malware lo que hace es... Vamos a explicar infectar. ¿Qué es eso, ¿no? Porque hemos escuchado mucho ese término. El malware, pues lo que hace es que infecta con determinado objetivo, que es cada vez infectar por medio de gusanos cuantos más, y hacer un mal informático, por así decirlo, ¿no? Un mal técnico. Mientras que aquí lo que supuestamente se persigue es un objetivo económico, ¿no? Se pide un rescate para después desinfectar, digamos, aquellos ordenadores, aquellos terminales que sean que han pagado, ¿no? Darte el antídoto. Exactamente, más o menos, ¿no? Bueno, pues este es un tipo de malware que lo que hace es esto, es exactamente esto que hemos dicho. Y ¿de dónde sale este ataque? Bueno, la creación de este ransomware. Bueno, pues os acordáis que hace tiempo, hace unas semanas, unos meses, hablamos de Vault 7, el informe que había sacado WikiLeaks con las herramientas de hacking que tienen la CIA y la NSA reservadas para espiarnos a todos, cuando dijimos aquí que nos espiaban por las televisiones, por todos lados. Bueno, pues esto viene de ahí. La culpa la tiene la NSA. Es que parece que determinadas informaciones que se han transmitido, la culpa va a ser de WikiLeaks. Hombre, faltaría no, más. Vamos a ver. Este, concretamente, WannaCry, es un... lo tengo por aquí, a ver si lo cogen. Pues eso. A ver, que lo tengo aquí. Ah, sí, que quería dar estos datos. Fue creado por Equation Group. Equation Group, según Kaspersky, que es la compañía esta de rusa de antivirus, ¿no? Es uno de los grupos que se sospecha de ellos, que trabajan para, no son directamente, trabajan en la NBA, pero trabajan para la NBA, para la NSA, perdón. También alguno a lo mejor. Son muchas cifras, ¿no? Entonces son, como dijimos la semana pasada, estos tipos de grupos de hackers malos, porque hay que diferenciar entre hacker y hacker malo, ¿eh? No es lo mismo un hacker, bueno, lo hablaremos en otro momento, que si no nos liamos. Entonces, esta gente, los de Equation Group, crearon WannaCry para que la NSA nos pudiera espiar, y lo que ocurre que luego, en agosto de 2016, este ransomware fue robado por otro grupo que se hacen llamar los Shadow Brokers. ¿Son los Shadow Brokers los responsables de este ataque? Pues seguramente no. Se supone, o lo que hasta lo poquito que se sabe de su origen, es que está disparado, por así decirlo, desde China, que no tiene, de momento, el gobierno chino no tiene nada que ver, de momento digo, porque nunca se puede saber de estas cosas, claro. Y entonces ha infectado con un objetivo de recaudar dinero. Bueno, recaudar dinero. De momento llevan conseguido entre 26.000 y 30.000 dólares, que no es dinero para haber, para haber creado esta ¿no? psicosis, ¿no? Exactamente. Entonces, se supone que este era el objetivo final, o el objetivo final era ver realmente cómo podía infectar este ransomware, cómo podía ver cuál era el resultado para, en el futuro, posibles ataques a otro nivel, ¿no? Entonces no se sabe cuál de las dos razones son realmente las que hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, a diferencia de otros malware, lo que el malware pretende hacer el mayor daño informático posible. Bueno, este ataque no es exactamente, no responde a todos estos parámetros que rige un ataque de malware. No fue, ¿no?, un robo de información. No ha habido robo, exactamente. Exactamente. Y además, normalmente se suele hacer, estos ataques se suelen hacer, por ejemplo, a las noches de los domingos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay todavía información de que se ha introducido este ataque, todo el mundo llega a las oficinas y enciende el lunes por la mañana los ordenadores, y entonces es el caos durante toda la semana. El ataque este se ha producido durante un viernes, con lo que ha habido, digamos, el parón laboral de un fin de semana para que los técnicos se pusieran manos a la obra, y de hecho así ha ocurrido, ¿no? Ha habido estos tres días, y lo que teme la Europol es que mañana, con todas las variaciones y mutaciones que ha tenido este virus, mañana pueda de que todo el mundo que vaya a las oficinas encender los ordenadores, sobre todo los que más afectados están por los sistemas operativos de Windows que no han sido parcheados, o los que ya no tenían en su momento, habían dejado Windows de actualizar, como XP, Server 2003, etcétera, para los que digo que durante este fin de semana Windows ha puesto las pilas y ha sacado, aunque ya no hacía estas actualizaciones, las ha sacado. La historia está es que en nuestras casas es poco probable que ocurra. ¿Han ganado más dinero que los responsables? Pues, ¿que se han ganado más dinero? Bueno, las actualizaciones son gratuitas, por así decirlo. Las han lanzado, las han puesto de forma gratuita para solventar también una pérdida de imagen que podía tener Microsoft, ¿no? Al ser su sistema operativo el afectado, el único afectado, ¿no? Decía, ¿el único, la gente que tiene Mac? No, ha ocurrido. No ha ocurrido. Ni en dispositivos móviles, ni nada. No. O sea, eran lo que conocemos como PCs. Una demostración más de que hay que tener Mac. Pero hay más usuarios. Eso decía yo, que con esto Mac. ¿Hay más usuarios en el mundo de Windows o de Mac? A nivel, como este ataque ha sido a nivel Microsoft corporativo, a nivel empresarial, hay más de Mac. Hay más de Microsoft, que es por eso por lo que han, yo creo, bueno, datos ahora mismo no tengo, pero bueno, a nivel corporativo, a nivel empresarial, sí domina Microsoft, ¿no? Y entonces por eso se ha lanzado contra las empresas. Se lanza y tiene que haber un protocolo activado que solo tiene a nivel empresarial, que es el protocolo SMB, del que no disponen para que el flujo vaya de fuera hacia adentro en los ordenadores particulares. Por eso es raro que los ordenadores particulares puedan ser infectados, a no ser que las mutaciones que están ocurriendo ahora y que mañana se cree que se pondrán en marcha, pues puedan infectar los ordenadores particulares de nuestro domicilio. Telefónica fue la primera a nivel mundial, sí, la primera tecnológica de infectado, y fue la que dio la voz de alarma, y la que primera que se puso a investigar cómo y de dónde y solucionarlo esto. No dio tiempo a que las empresas de Europa y Asia pudieran subsanar el error, aunque muchas, ante la voz de alarma de Telefónica, lo que hicieron, dijeron a sus empleados: no enciendan ustedes los ordenadores, apáguenlos y váyanse a casa, al menos durante este fin de semana. Por eso muchas empresas, sobre todo en España y Portugal, que sí fueron infectadas, pero no lo han querido reconocer y no llegaron a padecer la infección tan virulenta que padeció Telefónica y otras empresas después, porque tomaron, bueno, esta iniciativa. ¿Cuál hubiera sido la solución de esto? Bueno, pues la solución, simplemente una serie de recomendaciones. Evidentemente, actualizar los equipos, los sistemas operativos de los equipos. Contra este ransomware, ya Microsoft en 17 de marzo hizo una actualización, la MS-017, creo, o 010, MS-17-010, que detectó este problema, y simplemente con haber parcheado, haber actualizado este boletín que mandó electrónicamente Microsoft, se hubiera solucionado. Mucha gente no lo hizo, muchas empresas no lo hicieron por diversas cuestiones que luego comentaremos, ¿no? Lo que no hay que abrir, evidentemente, son correos, o ni contestar este tipo de correos que sospechemos que no sean habituales o que no esperemos, ¿no? Pero eso nunca hay que hacerlo, claro, no nunca, sino el postal, mundo, teóricamente, sino el postal tampoco, ¿no? Hay que extremar la precaución en estos enlaces de correos, sigue este enlace y todo esto, pues hay que evitarlo. Y luego, evidentemente, hay que contar con un buen antivirus instalado, y sobre todo también este antivirus tenerlo también actualizado, pues si no es un antivirus ya antiguo, pues no nos sirve absolutamente de nada. Y una cosa fundamental, tener copias de seguridad, sobre todo de las de los datos que más nos interesan guardar, ¿no? Esta es una de las cuestiones que casi todas las empresas siempre tienen un backup, los datos lo tienen unas copias de seguridad, y entonces el ataque a lo mejor es menos del que ellos deseaban, porque como todo ha ido dirigido fundamentalmente contra empresas, casi todas las empresas tienen estas copias de seguridad, y lo único que tienen que hacer es eliminar este ransomware, limpiar bien todo su sistema e inmediatamente recuperar sus sistemas con las copias de seguridad. Si hemos sido infectados, pues lo mejor es ponerse en contacto con el centro, el INCIBE, por ejemplo, el Centro Cibernético Nacional, me parece, sí. Y ellos tienen una serie de herramientas que evitan el cifrado, pero no lo limpian. O sea, si ya hemos sido infectados, no vale para nada. Es decir, nos va a evitar, nos va a proteger sobre otros ataques, no lo va a solucionar si ya hemos sido infectados. Y evidentemente, de cara a pruebas periciales, guardar los archivos que hemos que han sido infectados, no destruirlos, sino guardarlos y ponerlos a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para y de estos organismos como INCIBE y tal, para poder seguir la pista de dónde ha venido todo esto, ¿no? Como decimos, la desactivación que ha habido a las pocas horas, concretamente el sábado, fue debido a un técnico, casi por casualidad, un chaval de 22 años, que descubrió que entre todas las encriptaciones que tenía el programa, había una que terminaba en gwea.com, que a él resultó algo sospechosa. Vio que esta no estaba registrado este dominio, es una serie de letras inconexas, bueno, que terminan en gwa.com, entonces él vio si estaba registrado en estas páginas que sirven para registrar dominios. Vio que no estaba registrado y por poco más de $10 registró este dominio, y vio que registrando este dominio paraba la infección, con lo cual haciendo simplemente esto por 10 euros evitó que la infección llegara a Estados Unidos, donde ha llegado, pero en muchísima menor medida que en el resto de Europa y de Asia, ¿no? No hay que asustarse tanto, ha habido un poquito de pánico, de miedo, la inseguridad. Es un toque, más que nada es un toque de atención, sí, es un toque de atención de que cosas, tenemos bueno, que no tenemos que asustarnos tanto. Que, ¿no? Que si le prestamos seguridad a la seguridad ciudadana, a que no nos atraquen por la calle, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues ahora hay un nuevo concepto que es ligado a las nuevas tecnologías, que es la seguridad informática, porque a día de hoy tenemos toda nuestra vida en la red, evidentemente. Por cierto, ha habido un dato que me gustaría que repitas. ¿Cuánto dinero han ganado los teóricos autores de ese atentado, de ese ataque? Pues a estos momentos entre 26.000 y $30.000 es lo que han recaudado, que no creo que esa fuera la que se ha montado por ese dinero. Exactamente, por eso los técnicos dicen que más que el objetivo económico, lo que a lo mejor pretenden es medir las fuerzas, saber cuánto, qué psicosis o qué mal pueden producir este tipo de ataques ante bueno, sobre todo lanzado a entidades importantes, ¿no? O sea, empresas que parece un ensayo, que, casi. Sí, algo así podría, ¿no? Podrían, es una de las tesis con las que se trabaja. Y sobre todo que el problema está en que afecte a las a situaciones críticas, ¿no? A empresas, como ha ocurrido en el Reino Unido, por ejemplo, al NHS, que es la sanidad, ¿no? Ahí sí estamos hablando ya de vida. Ay, peligro. Exactamente. Entonces es un poco, bueno, medir, han estado como midiendo fuerzas, tal vez, ¿no? Para un futuro. ¿Quién sabe? El presente sí nos dice que el viernes por la noche hubo pánico ante ese ciberataque. Solamente el 94%, no, solamente no, hasta el 94% de nuestros oyentes dicen que no fueron atacados y que no han sufrido los efectos de ese ciberataque. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volveremos el próximo sábado, madrugada de domingo, aquí en la sintonía de Onda Cero. Uno de nuestros invitados será JJ Benítez. Hasta pronto.